coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. ¡Hola! ¡A ver las palmas! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Ja! Un mundo de ensueño que duerme de ayer, un cielo que se asoma a poder por crecer, razones de fuego que ayer. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, último programa muy festivo, como verán, arrancamos así. Pueden hacer palmas en sus casas si quieren. Sí, sí, por supuesto, porque este tema lo amerita. ¿Qué estamos escuchando, Dani? La última cuenta regresiva. ¿Por qué nos castigás con claro, eso? Claro, porque claro. Dijimos, bueno, en cualquier programa como el nuestro, amerita como un último programa, empezar con la última cuenta regresiva, pero habíamos escuchado la de Europe hace nada y dijimos, ¿qué otro gran cantante de éxito internacional? Benito Escalante, ¿no estaba? No, Benigno, no era. Bueno, es lo mismo. Benito, gracias, Roberto. Gracias, Roberto, claro. Dijimos, ¿qué otro artista internacional y mundial tiene una versión de la última cuenta regresiva? Y Alcides aparece ahí, uno o dos en YouTube. Que en realidad se lo robó a otro cantante cordobés, pero no viene al caso. Este no es un programa de cuarteto, por ahora. No es un programa de archivo de cuarteto, encima, porque estamos como haciendo la robata. Por el momento. Por ahora, ¿quién es sabe? Es muy pegadizo igual, ¿eh? Sí, pegajoso creo que es la palabra. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, con esto arrancamos el último programa de Recuerdos del Futuro. Después veremos qué nos depara la vida y en qué nos transformamos el año que viene. Pero en principio es el último programa de Recuerdos del Futuro como tal, como se lo conocía en esta encarnación que duró 4 años. Así que bueno, para celebrarlo no vamos a tener solo este temazo, sino muchos más que nos han acompañado a lo largo de este tiempo. Sí. Los mejores hits que hemos pasado en canciones, en el programa. Canciones e intérpretes que nos han acompañado estos años. Exactamente. Tumultuosos. Así es. Bueno, voy a presentar al equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. Buenas noches. Tenías que decir en tumbadoras y te hacía algún ruido mientras claro, sí, más presentar o menos, a los claro. En bajo rítmico. Claro, buenísimo. Sí, pero esos son instrumentos en teclado que no suena, claro. Claro. Teclado que nunca nadie se entera. Teclado no enchufado. En panderetas. Es, ahí suena la guitarra. Ah, no. Esto ya me suena más familiar. Me engañaron. De pronto sí, ¿por qué suena? Que se puso bueno así, de claro. Le sacaron a el líder. No sé si lo dijimos la. Ahí vuelve. Gracias. Nunca se fue. Menos mal. No sé si lo dijimos alguna vez este último año, pero nuestra cortina de inicio de programa es de la banda Man or Astro Man. Sí, una gran banda de surf instrumental eléctrico con muchas influencias de sci-fi. Los vimos en vivo justo el primer año que empezaba Recuerdo del Futuro y fue como una señal. La revelación. Sí. Bueno, saludo a Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. ¿Venís con todo? Vengo con todo. ¿Venís a reconciliarte con la cámara? Sí. Creo que en este último momento ya está, a esta altura del partido ya no me queda otra. Es verdad. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, acá está. Mirá, estuve con gripe, pero vengo igual. Fíjate. Muy bien, me parece muy bien. Vamos a tener la casa por la ventana. Te echábamos. Claro, lógico. Entonces no quiero que me sin raje. Sin gozo de sueldo. Así que estuve gripado, pero acá estoy porque es el último programa. Muy bien. Canejo. Y también nos acompaña Dani Acosta. Buenas noches. Esta vez no vamos a hablar de Alien, creo, porque la mayoría de los que con Leo no miramos. Seremos, ¿no? Vamos, sí, porque hay cosas de Alien. O sí, quién sabe. Siempre hay novedades. Con... Siempre hay novedades en el atareado mundo de Alien, de la franquicia Alien. Bueno, Franco también está del otro lado del vidrio operando este programa. Buenas noches. Buenas noches, Mal, el saludo para todos. A diferencia de ustedes, quizás yo... En lugar de hacerlo más festivo, me agarra más la melancolía. Entonces bueno, ya me pasa. No decaiga. Sí, sí, pero bueno, soy así en todos los aspectos, así que no es que este sea algo personal, así que. Bueno, pero bueno, lo mejor. Que queríamos escuchar cantando disfrutar, la canción de Alcide. Lo voy a grabar y se lo voy a mandar así. Lo usan como cortina en alguna próxima edición. Qué lindo, sí. Y sí, si hay que renovar las cortinas, ¿quién te dice? Sí. Por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Digamos, a nivel general, porque todo puede variar. Sí, bueno, en el medio de una accidentada producción, todo hay que blanquearlo frente al público, que es al que le debemos todo. No sé dónde saqué esa frase, pero quedaba bien. Estamos cubriendo, sabemos que uno de los estrenos más esperados del año en cine nacional es Kryptonita, el más esperado del año, creo yo, sin lugar a dudas. Así que vamos a estar hablando con parte del elenco, pero va a ser una sorpresa. Lo van a ir reconociendo a medida que los escuchen. Claro, sí, tal cual. Eso sí. ¿Los vamos a ir reconociendo? Sí, sí. Sí, nosotros no sabemos a quién. Claro. Tiran una tómbola allá, lo llaman, tocó y sale al aire y nosotros preguntamos, hola, ¿quién sos? Sí, claro. Y así, ¿quién está del otro lado? ¿Quién está del otro lado? Sí, va a ser toda una sorpresa quién va a hablar de Kryptonita, pero alguien va a hablar. Les prometemos que la persona que hable de Kryptonita va a haber trabajado. Va a estar involucrado con Kryptonita. De alguna manera en la película, por lo menos va a haber visto Kryptonita alguna vez en su vida o algo, no sabemos. No, vamos a estar hablando con el elenco de Kryptonita y si podemos con su director Nicanor Loretti, que iba a estar con nosotros, nos había prometido estar con nosotros hoy, pero... Le ha aparecido un problema que no ha podido resolver, hay que ser justo. Bueno, y también tenemos un par de bloques temáticos, ¿no? Sí, habíamos dejado de la semana pasada el bloque de, lo estoy buscando acá, sí, era el Star Wars Holiday Special y otros cadáveres en el closet, como lo denominamos, que es... Esas producciones que la industria quiere que olvides, que pienses que nunca existieron. Obviamente estamos hablando a pilotos descartados, películas que nunca pudieron ser editadas en VHS ni en DVD, cómics sacados de continuidad sin demasiadas explicaciones y nunca reeditados, y ese tipo de cosas morbosas que sabemos que a nuestros oyentes les gustan. Muy bien, y como siempre, que era el bloque que nos quedó afuera del programa pasado, entonces... vamos a ponerlo finalmente. Es ahora o nunca, podríamos sí, decir. Claro, si no lo ponemos sí. Esta vez, ya no sabemos que nunca. Se van a quedar con la intriga de qué íbamos a decir. ¿Qué íbamos a decir? Y no lo vamos a contar. Ya queda como en la biografía no autorizada de los miembros de este equipo. Acá nuestro colega de Sin Filtro, el programa que nos precede, quiere decir algo de Kryptonita. Dijo, a ver. Sí. ¿Qué? Veía al aire, ¿no? Sí. Sí, está saliendo al aire. El lunes vinieron como invitados el director Nicanor Loretti y... No puede ser esto. Sacalo del aire. Saca, listo, ya está. Sebastián De Caro, uno de los... No, listo. Ahora, a Loretti lo llamamos y lo puteamos. Yo te paso el teléfono. A De Caro también. Sí, el teléfono lo tenés. A De Caro también. Pero porque es De Caro. Tengo que decir algo. El trailer está bueno, pero no sé cómo le va a ir con la... No sé, yo la vi y me gustó. Veremos cómo le va, no sé. En la privada de prensa que fue la semana pasada. Hay que ver, a mí me gustó mucho. O sea, leí la novela también y hay muchas cosas distintas que me parece que están buenas. Y les voy a dar una primicia. Algo que dijeron en la charla de IPI de TEA el lunes. Hubo un actor del elenco, no sé si está o no, en el elenco actual, pero que no quiso usar calzas para la película. Esto lo dijo... Quizás es alguno de los que hablemos. Vamos a preguntar. Pero dijo que era un actor conocido. Bueno, eso mujeriego, a chica... Pero en el tema de las novelas. O sea, como que era conocido y muy alentado por mujeres. Nunca quiso decir quién era ni escribirlo físicamente. Ah, yo pensé en Pablo Rago. Yo también. Ah, Pablo Rago también puede ser. No, pero Pablo Rago, el personaje, ¿por qué usaría calzas? No, es verdad. Porque es Batman. Sí, bueno, pero no necesario. Claro. No, yo no vi la película, no me cuentes nada. Bueno, ahora. Bueno, no es que te dicen. Ahora le vamos, ahora después le vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Teléfono por privado de Loretti. No, lo tenemos y lo vamos a sacar hoy, el tema es que sí, lo vamos a llevar, iba a venir y iba a estar acá, pero no pudo. Tuvo un problema, me hubiera visto de nuevo. Claro. Bueno, vamos a arrancar que estamos medio retrasados. Sí, perdón, vamos a tratar de meter también el repaso del año que se va sí, y el anticipo del año que viene. Como los almanaques del el viejito con el 2015 y el bebé del 2016. Claro, exacto. No se hace más esos almanaques, ¿no? No, creo que desde el año 45 al 46 ya no se hace más. Porque el Lino Palacio no claro, se hace más. Claro, tal cual, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema antes de arrancar con un breve bloque de noticias. Es un tema que nos gusta mucho, en honor a B, Invasión Extraterrestre. Sí, dediquémoselo a Cristian Jesús Ponce, por si nunca lo escuchó. Exactamente, vamos a dedicárselo a Cristian. El tema se llama Los Lagartos de la Tele y es de un señor que se llama Pepe da Rosa, que era un argentino, ¿no? ¿Qué? Me están diciendo que no. Diciendo que no está la canción. ¿Qué tema es el Cae? La puta. Bueno, chicos, ya me ¿No, tengo ¿no programado. ¿No engancha el tema 4? No anda. No anda. Bueno, chicos, no importa, no tengo programa, este puede programa fallar. Está saliendo bárbaro, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Qué tema el, tenemos? ¿El 6 está? Bueno, vamos a escuchar el tema 6. Bueno, vamos a escuchar el 6 y buscamos el 4. El tema 6, si todo está saliendo bien, es nuestro querido Eizo Sakamoto, cantante de Animetal, bautizado Enzo Sakamoto. El Enzo, por ahí, el Enzo, esta Enzo, mesa sí. Que no puedo mirar. Alguien de esta mesa gritaba Enzo. Sí, uruguayo. Claro. El querido Eizo Sakamoto, que nos acompañó todos estos años, de uno de sus discos solistas, escuchamos el cover de la primera serie de Digimon, Butterfly, y ya volvemos, ¿o no? Está todo grande. cambio pasar de Alcides a Ace Sakamoto, ¿no? Somos así, siempre somos muy eclécticos. Esto. La buena noticia es que el tema de Pepe de Rosa de Invasión Extraterrestre está. Buena para unos y mala para otros. Buena para nosotros, que no tenemos que buscar otro tema ahora en 2 segundos. Y no podemos sacar los auriculares y no escucharlo, claro. Y mala para los que están escuchando, que van a tener que soportarlo en unos minutos. Menos bueno. Mal. Hablemos de noticias, cosas que vimos o que pasaron en esta semana rápidamente, estrenos y demás. ¿Puedo empezar? Sí, se estrenó el tráiler de Civil War, creo que eso fue la noticia del día, de la fecha. Sí. No sé, le faltó piripipí para mí. La frase es... Es muy homoerótico el tráiler, me parece. Claro. Ah, medio homoerótico decís. Sí, bueno, tiene una cuestión así. Pero sí, no sé, qué sé yo. Está bien, a ver... Hay algo que se nota desde el tráiler, y es lógico, y es que es una película del Capitán América. Sí. O sea, sí, claro. Está centrado en el Capitán América, cuando por ahí Civil War, el evento de Marvel, digo... Sí, englobaba más cosas. Englobaba muchas más cosas, digo, o sea, es... O sea, que los personajes secundarios estarían medio de acompañante. Exacto, sí. Totalmente, serían... O sea, lo que se ve en el tráiler gira en torno al Capitán América, claramente. Entonces digo, está bien por ese lado. Ahora hay que ver... ¿qué pasa con otra cosa? Hay un celular que está vibrando o algo. Sí. Y se siente todo el tiempo. Así que hay que ver qué onda. Para mí no está mal. Es una continuación estética muy clara de Winter Soldier. Sí, por supuesto. Si te dicen que es Winter Soldier del ¿vos? Sí, tal cual. Así que hay que esperar, hay que ver qué onda, digo. Yo, ¿la fecha de estreno cuándo es? En julio, creo. Sí, junio, julio. Falta un montón. Yo creo igual que es el último tráiler que veo. Ya estoy podrido de que me cuenten media película en los tráilers. Bueno, ya está. Hasta acá llegué. De ahora en adelante esperaré y así la película me sorprende en algo el día que se estrene, pero qué sé yo, digo, uno piensa en el evento de Civil War de Marvel y esto dista mucho, pero también era lógico porque las reglas del universo cinemático, digo, son otras, y de movida no tenés tantos personajes, digo, no tenés tantas identidades secretas tampoco, que es uno de los ejes de Civil War. Yo creo que en realidad Civil War como tal es inadaptable. Sí, al universo cinematográfico por, de Marvel. Por muchas razones, por complejidad de argumento, por personajes involucrados, por cantidad de personajes involucrados, por duración del evento mismo, de la miniserie, ¿no? Sí. Por oscuridad de tono, también pasan cosas que yo no sé si tan buenas que pasen en las películas que uno quiere que vayan familia, que no porque pasen cosas horripilentes, digo, pero no hay desmembramientos ni nada de eso. Pero digo, pasan cosas muy fuertes y muy políticamente como oscuras y como toda una discusión ideológica que en una película de 2 horas que también necesita vender pochoclo y casi de una marca y merchandising, no sé si da. Uh-huh. Digo, porque lo bueno justamente de Civil War como cómic es que es bastante espeso y los buenos no ganan, digo, y eso también está bueno. En la película, no sé si te podés decir, no sé si van a jugar. Che, ganó la derecha. Digo en el cine, ¿no? No en la realidad. No. Estamos hablando. Sí, obvio. Bueno, veremos no sé si qué pasa, qué sé yo. Pero bueno, pero pinta interesante. Es otra cosa, pero igual se ve bien, qué sé yo. También salió Jessica Jones. Sí. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? La vimos, el viernes. Sí. La hemos visto. Muy linda la serie. Me gustó. Sí, son 13 capítulos. Sí, yo también. Bastante copados. La pude ver. Y yo lo que hablábamos con Fede fuera del aire es que para mí, bueno, es un producto totalmente distinto a Daredevil. Que sé yo. Yo esperaba que apareciera Daredevil. Yo también. No le cagamos a nadie diciendo eso, que no aparece. Porque, yo pensé que digo, tenía esperanza. No se lo ve. Hay un teaser del encuentro de ambos, pero no sé porque no vi la serie. No sé si es algo que quedó afuera o que va a aparecer en Daredevil, no sé. Parece que sea en Daredevil. No sé. Segunda temporada de Daredevil. Sí, porque yo había escuchado también que aparecía, pero no figura ni a saludar. Pero está muy buena la serie. Sí, David Tennant la descubrió. Claro, bueno, me voy a preguntar por el ídolo David Tennant. Buenísimo, de lo mejor de la serie para mí. Para mí tarda en arrancar y después se pone muy bueno, o sea, te atrapa y. Pero igual, a mi gusto, le sobra un par de capítulos. O sea, para mí 3 era mucho. Yo todavía no la vi, pero corre con una desventaja que no es de Daredevil. Totalmente. Digo, no es un personaje que uno está esperando. Yo creo que hay mucha gente que no sé si le va a tener paciencia, pero una vez que qué sé yo, por cuestiones de gusto, ¿no? Hay gente que dice, no, yo vi el primer capítulo y ya está, no quiero ver. Y para mí no, hay que verla, porque para mí tiene. Ya del principio ya te plantan cosas interesantes, y después cuando se desarrolla bien la trama, está muy bueno. Y el villano para mí es lo que más me atrapó para seguir viéndola. Bueno, pues básicamente la serie tiene una cuestión de que es más como un policial, entonces obviamente tiene muchos huecos en la trama que se van resolviendo conforme avanza, entonces por ahí de entrada te cuesta engancharte, no se entiende un carajo qué es lo que pasa. No, aparte también el personaje genera no genera cariño, te genera rechazo en un principio de Jessica Jones, pero yo no leí el cómic, pero bueno, creo que el personaje por lo que escuché es así. Entonces por ahí como que eso también son plus que negativos, ¿viste? Porque sí, claro. No me la banco esta mina, ¿viste? Y bueno, después vas entendiendo todo por qué. Y tiene esa. Lo que te dan estos productos que te dan perlitas de personajes que aparecen, de guiños, y te voy a decir, ah, mira, este era este. Bueno, ese tipo de cosas. Que tampoco es el gran descubrimiento. Sí, pero la bueno. Rompe Patsy Walker, obviamente. Sí. Se presenta bueno. Algún que otro villano que vos decís, ¿este quién es? Y vos te quedás pensando y decís, ah, mira, y bueno, cuando. El Daredevil era igual. Claro. Sí, obviamente. Sí, tenés ese mismo guiño que decís, este chabón, pará. Sin el traje no lo reconozco. Me suena, es el. Yo te tiro uno que no es, ¿eh? Yo digo, ¿es el USA Gent? No, no era, obviamente no voy a decir quién es, pero después, bueno, después lo descubrirán cuando lo miren. Es otro villano. Exactamente, es otro villano. Después lo descubrirán, pero la verdad que está muy buena, ¿eh? Para mí. Tiene un. Es un buen producto. Sí, aprueba. Aprueba totalmente. No es Daredevil, pero está muy, muy bueno. Y una noticia muy triste, pero bueno, acompañando nuestra despedida, también parece que muy pronto se va a dar la despedida de nada menos que, bueno, uno de nuestros ídolos y líderes espirituales, que es Chabelo. Sí, no. Sensei Chabelo. Sí, Chabelo Sensei. Después de 48 años en familia con Chabelo, se despide porque Televisa lo echó. Al parecer. Qué mal, así no lo dejaron llegar a los 50. No. Eso es crueldad infantil. Así que infantil. Es crueldad infantil. Así como hicieron con el Chavo también, que en ese momento llegamos hasta acá. Chavo. Sí, obviamente, como siempre decimos, si todavía son de esa gente que no sabe quién es Chabelo, búsquenlo en YouTube. Sí. No en Google. Es porque en a YouTube. Diferencia de él no tuvieron infancia, la si de no la quién, sigue si todavía. Si no sabe quién es Chabelo, merece morir. El hombre, claro, el hombre que es niño desde hace mucho tiempo. 48 años, sí. Hay 48 años, además hace juegos con adultos y niños. Y aparte usa siempre, cuando escuchás a Xavier López o en las entrevistas de él, o sea, el actor detrás de Chabelo, usa expresiones como, yo le presto a Chabelo mi cuerpo para que Chabelo se interprete. Claro. Sí, es medio raro. Bueno, pero Chabelo se termina. De nosotros va a haber una transformación. Nosotros, nadie nos saca claro, un poco a Chabelo, loco. Sí. Nos saca no. Televisa. Así lo decimos. Igual todavía no está confirmado. Chabelo es del pueblo. Claro, Chabelo nunca se irá. Sí, Chabelo vuelve. Chabelo vive en el corazón de su pueblo. Lo interesante es que se aduce que las razones no es ni bajo rating ni otra cosa por el estilo. A Chabelo no le interesa el rating, claro. Sino que parece que se puso está rigiendo una ley antichatarra que es para evitar promover el consumo de comida chatarra, basura. Ay, y de eso vive Chabelo. Claro. No porque lo consume, sino porque son todos los auspiciantes. Claro, claro, que tenían Marinela y todas esas marcas de mierda. Claro, ¿qué van a auspiciar ahora, bro? Creo que ahora ni siquiera Marinela. Creo que eso era antes, cuando tenía buenas marcas. Ahora tiene unas salchichas de pavita, no sé. Las salchichas de pavita. Pero siempre tuvo a Hasbro con los juguetes de Star Wars, hizo videojuegos. Ahora vamos a comer. Muy buena la imitación. Sí, sí. Me gana, parece Dibu, no parece Chabelo. Me gana fe de mi imitador. No. Dibu tiene voz más de Chobor que Chabelo. No, sí, Chabelo, pobre, bueno. Y antes de que pregunten si tiene relación con el programa, porque ha hecho muchas películas, todas relacionadas con el género fantástico, claro. Chabelo y Pepito contra los monstruos. Sí. Hay gente que estaba preguntando, obviamente, ¿por qué hablan de Chabelo? ¿Qué tendrás que ver? No. Pero Chabelo estaba ligado a todo, además todo tiene que ver con Chabelo. Todo. Oh, claro. Tiene una canción sobre Superman también. Sí. Cantinflas Bolaños, Chabelo. ¿Qué? Cantinflas Bolaños, Chabelo. Claro, la Trinidad. Claro. De hecho tenés una es la Sagrada Trinidad, Chabelo, claro. Es con Cantinflas, el extra tiene una aparición buenísima. Y no hay un crossover con Chespirito, no al menos en la ficción, pero sí. Sí, creo que están en una película escrita por Chespirito y aparece en la película de la Chilindrina, el spin-off de la Chilindrina, que él le produjo el programa y después también actúa con la Chilindrina en la película esa. No, al parecer lo que pasó es que Televisa anunció que levantaban el programa y cuando le fueron a preguntar a Chabelo, él dijo, no, a mí no me dijeron nada. Así que, pero dijo, pero bueno, puede ser porque es una gran empresa y ellos deciden todo. Me acabo de enterar. Sí, toda su ingenuidad infantil ya se termina. Así que bueno, Chabelo busca un nuevo canal. Quizás la nueva TV pública para recibirlo. Claro. Con los brazos abiertos. Vamos, hay que hacer campaña, hay que hacer en change.org un petitorio. Si yo ya recaló en una época acá, puede ahora venir Chabelo cuando ya nadie lo quiere. Sí, claro. Sí. Que venga en una nave espacial. A vender las bondades del nuevo gobierno. Claro, viene, yo lo reveo. El programa de entretenimiento de 4 horas donde sortean. Y una secretaría, ya que estamos con Chabelo. Claro. Cultura. Sí. Claro. No, de Chabelo se llama. No, pará, si va Cultura, ¿qué le queda a Miguel del Cel? No, claro. Seamos buenos. Pero Chabelo apunta a otro punto. Irse de Mujeres Padres. Seamos buenos. Chabelo apunta más a la familia. Yo me niego a hablar de política, he decidido no hablar de política. Aparte, la semana pasada. A Miguel del Cel, Iván de Pineda. Claro. Gente que no tiene nada que ver con la política. Estamos hablando de Chabelo. ¿Cuándo vamos a hablar de Melconian? Melconian el bárbaro. Chabelo, estaría bueno. Melconian de Siberia. Melconian de Siberia, sí. Estaría bueno como invitado en el programa de Chabelo, ojo. Sí, primer invitado Melconian. Sí. Con los juegos esos de llevar el huevo con una cuchara. Okay. Los juegos de Chabelo son geniales. ¿Los de quién? aparte de promoción a la Melcocard para comprar los muñecos de Hasbro en 18 cubos. Ahora 18. No, pero además Chabelo, una particularidad que tiene es que le regala dólares a los niños. Sí, no sé si lo siguen haciendo. Sé, hace unos años lo hacían y los niños participaban por teléfono. No, a cambio de una participación. Para todos los amigos de Latinoamérica. Sí, llamados de otros países. Vos llamabas y decías, me llamo, no sé, Luisito, tengo 5 años y en realidad tenías 35. y Chabelo te daba dólares. Te daba tipo, no sé, $100. ¡Hola, Chabelo! ¡Ministro de Economía! ¡Ya está! Me llamo Melconian, tenés un par de dólares. Bueno, ojo, viene Chabelo con todos sus dólares y su programa. Hay que contratarlo. Sí, sus inversores, sus hijos. A la TV pública. Ya tenemos Chabelo a la TV pública. El futuro de este programa. Tristan Power. Claro. Sí. Chabelo y el Mago Sin Dientes. Ojo. Sí. Ahí está. Yo creo que si sacan a Tristan Bauer y lo ponen al Mago Sin Dientes, puede ser. A dirigir la TV pública, podemos negociar para que lo traigan. Yo creo que ese puede ser un buen futuro para este equipo. Hacer lobby con estrellas internacionales de la talla de Chabelo para. Sí. Hacemos convenciones, todo, ¿no? Sí, obvio. Recuerdo el futuro. Chabelocón. Dale, vamos con todo. Y el resto de la vecindad del Chavo, sabe cómo te cae, ¿no? La televisión pública. Bueno, muchachos, tenemos el futuro. Listo, tenemos todo. Así que, como lo prometido es deuda, no vamos a traer a Chabelo, pero vamos a traer a Pepe. Che, mínimo Rosa. Tenemos un tema de Chabelo, ¿no? No tenemos. Se nos escapó si los niños conquistaran el mundo. Sí, qué picardía. Qué picardía. Adiós, Superman. Bye. Para la próxima. Bueno, vamos a escuchar entonces a Pepe da Rosa, un argentino que vivía en España. Un español que había nacido en Argentina y se hizo famoso cantando sevillanas cómicas. Para que se imaginen ustedes lo que van a escuchar. Sevillanas cómicas. Sevillanas cómicas generalmente con temas de actualidad. Y se hizo famoso en sus últimos años de carrera. Ya era un hombre grande. En programas así de entretenimiento, cantando esta canción inspirada en el visionado, como lo dicen allá, de B Invasión Extraterrestre. Buenísimo. Esto no tiene desperdicio, señores. Por favor, escúchenlo una o varias veces. Dale. Y ya volvemos. Yo me veo por televisión cualquier cosa que me echen, pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en escabeche. Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. ¿Cómo podía imaginarme que una señora tanto de parto en vez de una criatura iba a salirle un lagarto? Casi tengo un jamacuco de la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males a había cenado y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado y salí como un rayo para Butter Club. No fue una mala noche, que fueron dos, pero ¿cómo es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona? No me extraña que salga arpía y mandona y en lugar de lagarta sea una lagartona. En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñado tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao. Que yo vea lo que hay por dentro, no vaya a ser un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos. Que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato. Y qué espanto, cielo santo, que te vengan haciendo el reparto y cuando le pague te fíes la mano y te encuentre con que es un lagarto el que trae la bombona butano. Y pa' colmo lo que comen, siempre a base de araña y ratones, que hace falta ese guarro y cocino, que esta gente no se va a enterar de lo bueno que está un langostino. Y pa' acabar con esta invasión hay unos porvos colorados. Es cuestión de echarle porvo y acaban de pellejao. Que las lagartas tengan cuidado y no olviden esta advertencia, que en porvo está demostrado que somos una potencia. Con el toma y toma, con el dale y dale, hay ciertas personas que son animales. Ya no hay que fiarse de tu semejante, que puede el vecino ser un visitante. Con el toma y toma, con el dale y dale, hay ciertas personas que son animales. Ya no hay que fiarse de tu semejante, que puede el vecino ser un visitante. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Son recuerdos del futuro. Bueno, mientras seguimos con las tratativas para ver con quién hablar de kriptonita, creo que soy la única que vio kriptonita, ¿no? ¿Sí? En este, bueno, más en o menos este ya la otra vez había hablado bastante. Uh-huh. La película todavía falta unos días para que se estrene. Uh-huh. Una semana. Más una o semana. Es el jueves que viene. No, como había comentado antes, bueno, un ratito en el primer bloque también. Bueno, nosotros ya venimos siguiendo, digamos, la carrera de Kryptonita, podría decirse, desde sus orígenes, desde que era un proyecto hasta secreto, ¿no? Casi. Sí, cuando vino la primera vez que estuvo Nicanor en el programa, que nos comentó un par de cosas y creo que todavía no estaba todo el elenco confirmado, creo que estaba en tratativas con Capusotto. No, era en ese momento más o menos. A mí me vendría a Palomino, me parece. Era no, bueno, y Pablo Rago ya estaba, me acuerdo. Pero creo que estaba en tratativas con Capusotto, que nos dijo que iba a haber un actor grosso, que todavía no podían decir quién era y qué sé yo. Bueno, después a los días se supo que era Capu y bueno, nada. Es el cierre casi perfecto para nuestro programa. Digo, pensando que estuvimos atrás de Kryptonita desde el principio, digamos, aquella entrevista con Loretic, y también si lo pensamos... Bueno, vino Leonardo Yola también, claro, a hablar de la claro, novela. Claro, claro, pero digo, lo seguimos, hicimos toda la vuelta, digamos. También si lo pensamos, no lo dijimos en noticias, que Daemonium ganó, que se esperaba el premio del público en el VARS, y Daemonium también es una película a la que seguimos desde el principio. También, desde claro. El piloto, y ahora ya se estrenó, así que nos podemos ir tranquilos, podemos uh-huh. ir a descansar. Bueno, como les decíamos, entonces, vamos a hablar con... miembros del elenco de, sí, de Kryptonita. En este caso lo tenemos en línea a Diego Cremonesi, es uno, el Ráfaga, exactamente, uno de los actores de la película, con uno de los papeles además que entre los que la hemos visto han recibido, ha recibido más halagos. Así que Diego, buenas noches, te saludamos de Recuerdos del Futuro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamar. Bueno. No, gracias a vos por recibirnos. ¿Les puedo pedir un poquitín más de retorno? Sí, ahí lo subimos un poco. Gracias, ¿eh? ¿Ahí escuchas mejor? Seguro, sí. Bueno, perfecto. Bueno, como decíamos antes, venimos siguiendo todo el desarrollo de Kryptonita desde, desde que arrancó, digamos, desde que Nicanor Loretti empezó a adaptar un poco la, la, la novela de Leonardo Yola, que también estuvo presente en el programa hace un tiempo. Uh-huh. Este, y bueno, queríamos, en la antesala del estreno, que ya falta poquito, preguntarte un poco, por un lado, cuáles son las expectativas que tienen con la película, y ya se estuvo estrenando en algunos lugares, entonces, bueno, en el Festival de Mar del Plata, y un poco cuál fue la, la reacción de, del público. Bueno, las expectativas, o sea, son, para mí, yo ya estoy bastante sorprendido, y en lo que a mí me respecta ya son, ya se están siendo superadas las expectativas, digo, por toda la repercusión que hay. Este, expectativa mayor es que guste, es que guste y que pueda estar en cartel, ¿viste? Y que sea vista. Me daría mucha pena que no sea vista la peli, creo que igual viene todo muy bien y hay mucha gente como ustedes ahí como al pie del cañón esperando verla, ya sea para quererla o para odiarla, pero creo como que hay mucha gente ahí. Pero yo lo que creo que hay una gran peli, ¿viste? Y los amantes de la novela creo que también se van a quedar muy contentos, este, y los que les gusta el cine también la van a disfrutar mucho. Claro. ¿Y cómo fue esa primera recepción ahí en el Festival de...? Ah, me preguntabas eso, claro, discúlpame. Sí. No, bueno, yo me sorprendí tremendamente. Yo llegué y no estuve en la primera proyección, que fue desbordada y tuvieron que abrir una sala de emergencia y la gente gritaba pochoclo, y tuvieron que repartir pochoclos y Coca-Cola gratis para calmar a la gente que habían, no sé si habían sobrevendido entradas o dado más entradas de prensa, bla, bla, bla. Y nada, las funciones recontragotadas, este, explotadas de gente, se quedó gente afuera como nunca, y la verdad que una reacción tremendamente buena, muy positiva. Este, yo me, en lo personal, para mí primero fue muy fuerte ver la peli de como entera, viste, verla en la pantalla ahí, sentir que era parte de algo que estaba buenísimo. Digamos, ver a mis compañeros y que me encante, ver la peli que me encante, ver, es nada, decir, uy, qué bueno que está esto, este, y por otro lado, viste, sentir que había un rebote muy positivo, y que un rebote que también respondía bastante positivamente al nivel de expectativa que tenía la película, que ese, claro, es el miedo que uno tiene, viste. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la película, o a la, digamos, al guión o a la novela, y un poco qué te pareció el personaje al principio y cómo lo fuiste adaptando? El primer acercamiento es porque Nicanor me convocó para la película y me mandó el guión. Sí. Este, me mandó el guión y yo no entendía nada, no podía creer que me esté dando ese personaje. Digo, este chabón está mal de la cabeza. Está loco, porque aparte Nicanor no somos amigos de antes. Él me conoce porque yo trabajé, hice una participación chica en Socios por Accidente 1, hago ahí agente de Interpol, y nada, tiene referencias mías porque soy compañero de su mujer y demás de actuación. Pero bueno, yo me sorprendí porque, los que no saben, el personaje tiene un rol así como muy importante, sí, dentro de sobre todo dentro de lo que a los tiempos narrativos de la historia se refiere, viste, como sí, que recae en el personaje algo del relato de la historia, que bueno, que me parecía que era como mucha responsabilidad también, viste. Sí, es un poco el que va hilando, digamos, todo lo que va pasando, ¿no? Sí, y también sí, como un narrador en algún punto de ciertas cosas de del background del personaje. Que son bien del género también, ¿no? Claro. Sí. Que son bien del género y que, bueno, que el personaje en esa situación acéfala donde está el Nafta Super, el jefe de la banda, en estado comatoso y no está el otro, el Federico, que es el otro medio capitán ahí, está un poco la posta y el personaje tiene ese rol. Así que la verdad que, bueno, me parece que yo cuando me lo dio Nicanor, automáticamente, obviamente, me costó mucho conseguir la novela en su momento, me desesperé, porque estaba agotada, sí. La compré por Mercado Libre, la fui a buscar a una piba que me la vendió no sé en dónde, y no lo podía creer, la leí en una tarde, y me sorprendí mucho con lo fiel que el guión era a la novela. Eso fue como la primera gran sorpresa, es decir, che, veía los textos de la novela en el guión, y eso me parecía como que estaba muy bueno. Me generó como más responsabilidad leer la novela, me di cuenta de que, claro, digo, esto viene de acá, que es una cosa de locos, y sentí el peso de tener que hacer algo bueno, porque la novela era genial. Después, bueno, mi personaje tiene como esa cosa de un poco de flash, ¿viste? Sí. Yo no soy un tipo que venga del palo de los cómics y demás, y me puse un poco a indagar y me di cuenta que hay algunas cosas que están muy muy fuertemente arraigadas en el imaginario popular, como, qué sé yo, Superman y Krypton, Bruno Díaz y Batman, los padres de Batman y Batman. Y digo, ¿el Flash qué onda? ¿Viste? Y había 7 Flash. Digo, qué sé yo, es rápido el chabón. Después, claro. Lo importante es la velocidad, y aparte del contexto, me parecía, a mí me divertía más. Me parece que hay algo de la ambigüedad que tienen los personajes, que me parece que es mucho más divertido para actuar que los superhéroes tradicionales, que son como todos buenos y vamos todos amigos para adelante, y Norteamérica y no sé qué, ¿viste? Algo más oscuro, ¿viste? Algo del malo también, algo de esta cosa más. Y pensaba en algo me inspiraba bastante más en los malos, en algo del tono del western también para actuar. Qué sé yo, y también a la vez en pensar en un personaje que no sea solamente veloz físicamente, sino que tenga una velocidad mental y asociativa por encima de la media. Entonces pensar en cómo repercutía eso físicamente, entonces suponía, jugaba a que le daba como una calma extrema también por momentos, ¿viste? Como alguien que puede, que está viendo las cosas como más rápidamente y está pudiendo sacar cuentas y evaluando, y eso me divertía, actuar como que sea una computadora humana, y que le guste la cumbia. Claro, no, porque además tenías que construir el personaje desde esos dos lugares, ¿no? Digamos, desde el homenaje a los superhéroes, pero al mismo tiempo desde el origen del personaje mismo, que es un... Es que me parece que lo más importante es que el tema de los poderes, de los superpoderes, está como en un segundo plano, ¿viste? En la novela, ya, digamos, es una historia de... Yo leí la novela y lloré en momentos, ¿viste? Y cuando hacían... Y lloré en mismos lugares que volví a llorar en la película, y cuando vi aquello con Lady Di, y hablándole del hijo, y... ¿no? Son personas, son seres, ¿entendés? Y me parece que eso es lo copado de lo que creo Leo, y lo más interesante de lo que queríamos llevar nosotros ahí. Queríamos llevar un grupo de chabones, ¿viste? Qué bueno, que entre otras cosas chorean, pero entre ellos, ¿viste? Son lo más importante del mundo, y cuando uno está mal, los otros se quieren morir. Claro. Y entonces un poco jugar esa situación, apoyada en una onda increíble con el elenco, increíble, porque yo no tampoco tengo tanto recorrido como para poder tener 1000 lecturas, pero me parece que era medio fuera de lo común, y no una cosa medio Bariloche, ¿viste? Digamos, de ese tipo de onda, sino como una onda de mucho compromiso, mucho cope, sentir todos que estábamos haciendo algo que teníamos ganas de hacer, ¿viste? De actuar también, ¿viste? Las piñas, loco, ¿cuándo vienen las piñas? Bueno, vienen las piñas. Divertirnos, disfrutar, y a la vez también saber que estás haciendo una peli que requiere de mucha pila y mucha concentración, porque es una peli de muy bajo presupuesto, que bueno, que en Estados Unidos deben tomar 4 meses para filmarla, ¿viste? Y acá la tenés que filmar en 27 jornadas, es como otra historia. Entonces, en ese sentido, hay un mérito que está bueno también, cuando uno, viste, le pone el ojo a la cosa, decir, che, las condiciones en las que se hizo también, no para justificar las cosas, sino para también, inclusive, valorizar algunas cuestiones. Y en ese sentido me parece que está re buena la peli, yo estoy muy muy feliz. Sí, de hecho, ahora que mencionabas el tema del bajo presupuesto, también es cierto que la película tiene, más allá de que transcurre principalmente, ¿no?, en el hospital ahí de La Matanza, el Parisien, tiene muchas escenas, digamos, de tanto de efectos especiales como de cuestiones físicas bastante fuertes, digamos, de peleas y demás, que decías, lo de las piñas, ¿no? Uh-huh. Que a pesar de eso, del bajo presupuesto, me parece que están muy logradas. Claro, ustedes la vieron, está bueno, porque no hablé con mucha gente que la haya visto. Claro, pero me pareció llamativo eso, lo bien logrado es que estaban las escenas de pelea, de piñas, que muchas veces son cosas que ves que en el cine capaz que tiene pocos recursos, queda a veces medio, pero en la película me pareció que estaba muy bien. Y no, quería consultarte si habían tenido algún tipo de, no sé, entrenamiento o alguna... Mirá, o sea... la verdad es que, o sea, ahí hay un mérito de mucha gente a la vez, ¿viste? Del cámara, del director de fotografía, que es un capo, ¿viste? Digamos, hay mucha gente ahí optimizando muchos recursos, ¿viste? Claro. Nosotros, desde la propuesta, también quien estuvo a cargo de las coreos, digamos, obviamente una persona a cargo de las coreografías, pero fue todo en una jornada armado, ¿viste? Porque vino Pablo, pero cuando vino Pablo Pinto, que es el cabeza de tortuga, el malo, sí, que no nos conocíamos, hablamos dos palabras, viste, a los dos minutos ya estaba colgada arriba del cuello de él, y le digo, loco, ¿por qué no me levantás de la cara del cuello? Que yo soy livianito, y la bestia humana esa me levantaba, ¿entendés? Entonces los tipos pueden tener en plano general a un chabón levantando a otro del cuello, ¿entendés? Que eso es algo que uno miente siempre en cine, porque me levantaba posta, ¿entendés? Y eso lo pautamos, lo jugamos todo ahí, nos metimos el cuerpo como pibes, ¿viste? Estuvo muy bueno. No tuvo mucho tiempo de preparación, pero sí, como lo que hubo fue meter el cuerpo a full y mucha inteligencia de parte de los muchachos de los que plantearon las escenas. Y después, bueno, la escena de Pablo Pinto y de Juan Palomino, que me parece que es sublime. Ellos también son dos animales, vos no sé si la viste. Sí, sí, sí. Están locos también, un poco. Y ahí ya hay dos tipos no que le... describir demasiado por no. Spoilers, porque adelantamos... No, por eso. Sí. Pero bueno, me parece que me alegra que todo lo que decís, porque son las cosas que uno, cuando la está haciendo, dice, bueno, che, ojalá que esto esté bueno. Claro. Que se vea bueno. Pero así que bueno. Aparte de la expectativa lógica que decíamos de, bueno, de lo que fue Mar del Plata y demás, también es cierto que se está explotando el lado del cómic. Ya hubo varias presentaciones de la película, incluso hace meses, creo, en el Buenos Aires Cómic de Parque Centenario, y bueno, y en Comic Con fue impresionante. Estábamos ahí viendo la entrevista pública al elenco en Comic Con y la gente estaba, no sé cómo expresarlo, estaba prendida a fuego. Sí, prendido de fuego, aplaudiendo, gritando, riéndose con todo. Evidentemente se está generando mucha expectativa por fuera, digo, más allá del estreno nacional, digo, hay como una cosa de cómic que está, sí, que sí, está ahí, sí, latente. Sí, sí, sí. Yo eso lo empecé a entender durante el rodaje, porque estaba en el rodaje y empezaron a quedarnos a entrevistar a algunos, y en un momento me entrevistaron de La Cosa y me dice, creo que Matías Lertora, me dice, ¿vos te das cuenta que hay un ejército de enfermos mentales del cómic y demás que están expectantes, que lo único que quieren es que esto te das cuenta, vos entendés que aparte no hay antecedentes de... Y me puso nervioso el tipo, ¿entendés? Ahí. Digo, che, loco. Digo, yo ya tenía muy claro dónde me metía, ¿eh? Porque cuando ya Nicanor me decía la conformación del elenco, yo sigo diciendo, pucha. Nada, esto se va a ver. Viste que también es algo que está bueno. Digo, no sé, la presencia de Capusotto, si claro. Vas a laburar con Capusotto, y aparte lo que Capusotto le aporta a una película comercialmente también, ¿no? Sí, la sí. Posibilidad que te vea un montón de gente y la posibilidad que te vea una novela ya exitosa en sí. Y nada, me parece que se conjugan muchos factores, y también viste la experiencia de los realizadores, como que yo me parece que tuve la suerte sobre todo de estar rodeado como un elenco así muy muy muy zarpado, viste, que yo, Lautaro Delgado, que es una bestia, Diego Velázquez, que es otro animal, bueno, Juan Palomino, Sofía Palomino, viste, Susana Varela, todos estábamos ahí todo el día juntos, éramos como un locro, viste. Y con Nico Vázquez, que es un chabón que a mí me sorprendió tremendamente, viste, en su nivel de humildad y de cope y de compromiso, y con Pablo Rago también, muy buena onda, y viste, vos decías, bueno, estábamos ahí, vos, pues, la gente lo va a ver, es como una locación muy pequeña en algún punto y estamos todo el tiempo juntos y nada, esas cosas, hay algo de la onda que tiene que pasar, porque o pasa o no pasa, ¿entendés? No es decir la letra, viste, no es que uno esté bien. Y digo, eso se ve, si cada uno, y a mí me parece que lo que sucede ahí es como que uno ve que hay química, ¿viste? Claro, y también de hecho se nota ahora, en el tema, ¿no?, de la promoción de la película, que están todos poniéndole muchísima energía a eso, y que se nota también que hay como una cosa muy muy involucrada con que a la película le vaya bien, ¿no? Que no fue simplemente capaz de filmarla y bueno, que después totalmente se estrene, sino también empujar para que le vaya bien desde cada uno desde su lugar. Bueno, y justamente también Nico Vázquez es como que también le está dando bastante. Ah, sí, está como una, es como un abanderado, él quiere la secuela. Sí, él quiere la secuela, haceme la segunda, hacé la segunda. Sí, sí, obvio, y lo que está buenísimo es que son tipos, algunos con un nivel de rebote y de repercusión que otros no lo pueden ni lo tenemos, viste, para promocionar algo así. Entonces, que esa gente esté copada es fundamental. Claro. Y sobre todo me parece que lo que hay es una conciencia grupal de que hicimos algo, de que lo que estamos como muy copados, viste, sentimos que hicimos algo que nos hubiese gustado hacer si lo hubiésemos visto hecho por otros, ¿viste? Claro. A mí en ese sentido digo, che, qué bueno actuar esta peli. Qué envidia, ¿viste? A mí me pasa todo el tiempo eso, uy, qué bueno actuar esta peli. ¿Por qué no estoy acá? Claro, en este caso pasa. Sí, más que por qué no estoy acá, porque, digamos, qué bueno hacer eso. Claro, qué, claro, mirá, claro. Qué bueno poder hacer eso, ¿viste? Que qué bueno poder actuar ese código, qué bueno poder... Y actuarlo con un nivel de... Y apostar al verosímil, porque también... Creo que hay mucha gente que piensa que había como una falsa expectativa, o una expectativa muy grande creada de algo, de lo paródico también, ¿viste? Juan Carlos Batman, el Gordo Casero. Sí, claro. Y nada que ver en ese sentido. A mí me parece que la película ronda lo oscuro todo el tiempo y también uno logra ver personas además de personajes, ¿viste? Y eso está bueno. Claro. Sí, Diego, te saco un poquito de kriptonita, porque sí. Bueno, vos, en realidad este programa se dedica en general a lo que es género fantástico, y por supuesto le damos mucho bola al cine fantástico nacional, y vos tenés, aunque vos decís que tenés poco recorrido, en realidad tenés unos cuantos títulos, involucrando, por ejemplo, las dos películas que hizo el Inca, que financió el Inca para los hermanos García Bobliano, ¿no? Tanto sí. Sudor Frío y Penumbra, bueno, también trabajaste en la segunda parte de Uritorco. Y con los Boblianos, más que en Sudor Frío, participé medio chiquitito y hicimos Masacre Esta Noche, con la que sí. Ganamos el Buenos Aires Rojo Sangre. Sí. Y que yo gané el mejor actor y ellos mejor peli. Así que nos encantó. Sí, sí, sí, obvio. Bueno, ahí empieza un poco el vínculo con... Nace el vínculo con Nicanor, porque trabajando con los García Bobliano, conozco a Fabián Forte, Fabián Forte, que es director de Maldito Sean. Sí, sí, sí, estuvo también acá en el programa. Bueno, Fabi Forte, que es un genio total y que es codirector de Socios por Accidente con Nicanor. Y yo, a través de Fabián, llego a hago un bolo en la celebración, la corporación, sí, la película de Fabi, y después me llaman para hacer el personajito de Socios por Accidente. Y ahí lo conozco a Nicanor, o sea, está todo como, está todo ligado. Claro. Pero tu recorrido empieza, digamos, en el cine de terror, básicamente. Sí, no, totalmente, totalmente, en relación al género. Aparte, y con Adrián y Ramiro y Catalina Oliva, que bueno, que Catalina Oliva es la directora de arte de todas las películas de los Goblianos y la directora de arte de Kryptonita, que ha hecho magia, es una genia total. Ellos me habían llamado ya para otra, una de las pelis, yo no había podido, y me volvieron a llamar para Masacre esta noche, y para mí fue como, nada, fue una peli que hicimos en La Plata en, no sé, 20 días, 15 días, así a pulmón, y aprendí, disfruté, digamos, fue para mí como la posibilidad de experimentar a un nivel que uno nunca tiene, digamos, si uno... No tiene tantos espacios de prueba, ¿viste? Y con ellos pude experimentar, y después en Penumbra también aprendí un montón. Trabajé con Arnaldo André, con tipos así que, bueno, decís, qué buena onda. Bueno, con Sebastián Berta, de Esparza, con quien quedé un vínculo súper, súper copado. Y nada, yo estoy muy... En realidad sí, algo de recorrido hay, pero no me refería sobre todo a los niveles de exposición más altos, ¿no? Claro. Bueno, y ya para terminar, también siempre repetir que en Kryptonita es muy importante el tema de la primera semana después del estreno. Sí, ¿no? Sobre todo los primeros 3 días. Claro, tal cual. O sea, en realidad lo que es importante son jueves, viernes, sábado y domingo. Claro. Después, lunes y martes no le importa a nadie. O sea... no cuentan, viste, son como no sé, son los votos nulos a veces. Claro. Que a veces sirven y a veces no, bueno, esta no. Claro, tiene que ser día del estreno o los 2 días siguientes. Sí, ese fin de semana está bueno, como porque de esa manera se puede lograr que la película se establezca en cartel, y es algo que le cuesta al cine argentino, pero bueno, tengo mucha fe en que se va a dar. Bueno, estaremos ahí haciéndole el aguante también en las salas. Entrando una y otra vez en la misma claro. sala. Sí. Buena onda, buena onda. Bueno. Y aparte está bueno porque se puede ir con pochoclo. Claro. Sí, bueno, se agradece muchísimo. Un abrazo grande a todos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches. Bueno, hablamos con Diego Cremonesi, actor de Kryptonita, del personaje El Ráfaga. Hay que decirlo, uno de los mejores personajes... también una de las mejores actuaciones de la película. No lo digo porque acabemos de hablar con él, sino la semana pasada creo que también lo había mencionado. Y es lo que coincide en todas las reseñas de Mar del Plata. Sí, para sí, acá, es uno de los mejores, sin duda. Bueno, vamos a escuchar un tema que tiene que ver, no en este caso con Kryptonita, sino más que nada con... Hoy estamos autorreferenciales. Claro, con esos temas que nos han acompañado tanto a lo largo de estos años. Sí. Y en este caso de particularmente una persona que con distintas canciones... Lo queremos mucho, aunque él no lo sepa. Sí, a Weerdan Yankovic, sí, tendríamos que traerlo también para la nueva televisión pública. Para la nueva televisión pública, sí. Weerdan Yankovic. Y elegimos una canción que no sé si le hemos pasado una vez, pero que nos gusta mucho, que es Yoda. Así Dale. Que vamos con Yoda y ya volvemos. Dale. I met him in a swamp down in Dagobah, where it bubbles all the time like a giant carbonated soda. S-O-D-A, soda. I saw the little runt sitting there on a log. Him his name, and in a raspy voice he said, Yoda, Y-O-D-A, Yoda, Yo-Yo-Yo-Yo-Yoda. Laughing around, but I ain't ever seen a guy who looks like a Muppet, but he's wrinkled and green. Oh, my Yoda, Yo-Yo-Yo-Yo-Yoda. if you start to go astray, let the force be your guide. Oh my Yoda, yo yo yo yo Yoda. I know Darth Vader's really got you annoyed, but remember if you kill him, then you'll be unemployed. Oh my Yoda, yo yo yo yo Yoda. Cuerpos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, como les comentábamos al principio del programa, vamos a hablar, a hacer un repaso rápido de las mejores cosas que vimos en el año y lo más esperado para lo que queda de este año, que le queda muy poco, o el año que viene. Así que no sé quién quiere empezar con así, lo que recuerde como lo mejor. Puede ser, obviamente, películas, series, cómics. Me siento como vendedor del Parque Rivadavia. Películas, series, cómics. No, gracias, maestro. Antivirus. Arranco yo, creo que una de las mejores cosas, ya hablamos un poco antes, digo, fue la serie de Daredevil. Sí, creo que sorprendió a todo el mundo. Un producto, para bien. Para bien, obviamente, ¿no? Un producto distinto. Digo, alejado por ahí de lo que nos tiene acostumbrado el Marvel Cinematic Universe, si bien está en el mismo universo, digamos, una cosa mucho más oscura. No, aparte, bueno, más adulta. Sabíamos que iba a ir por otro lado, pero con el antecedente de la película Ben Affleck, entonces como que no sabías con qué te ibas a esperar. O sea, sabíamos que iba a ser algo positivo, pero sí, pero o podía ser no, pero sorprendió a mucha gente, ¿eh? Muy gratamente, digo, me parece que más allá de ser una buena serie de Daredevil, es una buena serie. Y punto, digamos, o sea, tiene buen nivel como serie de televisión, me parece que deja chiquita a otras series, claro. Digo, que está bien, también están producidas de otra manera o qué sé yo, pero como que marca también una nueva forma de hacer televisión, una nueva forma de hacer series, sobre todo, digamos, que ya se venía viendo en cosas como Game of Thrones, digo, productos mucho más cuidados, y me parece que está buenísimo que eso se empiece a aplicar a otros géneros y a otras cosas, y... Claro, no, aparte mucha gente que por ahí ni siquiera es del palo, de se enganchó, cómics, se enganchó. Bueno, con Jessica Jones también, mi viejo la estaba mirando solamente porque estaba en Netflix. Yo llegué el otro día y estaba mi viejo mirando Jessica Jones. Bueno, yo estuve viendo Jessica Jones con mi vieja, sí, o sea, sí, se enganchó, dije, también. Claro, tal cual, sí. Y, claro, también le gustaba, sí, está buena la serie. Sí, tal cual, pasó exactamente. Lo puedo ver hasta los padres, jubilados, tíos. Tal cual. Puedo ver Daredevil y Jessica Jones. Es que claramente... como cuando vendían la Wii, viste, la Nintendo Wii, decían que puede jugar la abuela, bueno, no sé qué. Claro, más o menos. Es así, está igual. Es que claramente va por ahí el tema de que el futuro está en Netflix y en plataformas similares y que... Sí, por eso hoy salió la plataforma que lanzó el Inca y Arsat. Lanzaron la plataforma de películas de cine nacional y series, ya que estamos, lo decimos. Sí. Y bueno, nada, así que ahí también hay una forma de ver, es gratuita y se tiene que estrenar la película de Cazador el año que viene por ahí. Y, y se pueden ver toneladas de películas nacionales, así que todavía no estuve chusmeando mucho el catálogo. Ah, mira qué estuve bueno, un ratito, pero hay de todo, hay series, hay pero es de novelas. Inca, de tipo el Inca TV, digamos, ese contenido digital de Inca TV. Películas nacionales. Claro, hay películas nacionales, películas y series nacionales. Sí. Bueno, nada, sí, es un proyecto de entre el Inca y Arsat. Bien. Dani, ¿vos tenés así alguna cosa que recuerdes? Va a sonar raro, pero yo esperé mucho este año, mitad de año, el videojuego Batman Arkham Knight. Ajá. Y es para... ¿Te satisfizo? Absolutamente. Para mí, de hecho, es el Batman definitivo. Afuera de las películas, y está el Batman definitivo y el Batimóvil definitivo. No hay que hacer nunca más nada. De hecho, después vi el tráiler del Batimóvil de Superman. Sí. Y es una porquería al lado de Arkham Knight. Así. ¿Ya es otro estudio o sigue siendo Rocksteady? Es el último videojuego de Rocksteady, es la trilogía de Rocksteady. Claro. Con esto terminan los tres juegos que iba a hacer Rocksteady. Para vos el Batimóvil tendría que haber sido ese. Ese, exactamente, ese. Incluso en, lo de Nola tendría que haber sido S. Sí. Así de bueno. En lo que es cine, creo que bueno, hay que destacar la película que pusimos hoy en la página de Facebook de Recuerdos del Futuro, sí, que creo es una de las mejores que se estrenó en el cine este año, que es Mad Max. Mad Max Fury Road, sin lugar a dudas. Esa fue, o sea, unánime, a la mayoría de la gente le gustó. O sea, todo el mundo quedó loco. A mí me pareció me gustó, pero no me volvió loco, a mi gusto. Pero todo el mundo le explotó la cabeza. La vería de nuevo, pero es una... Siempre me pasa que digo, a ver, si una película es buena, la tenés que poder ver en cualquier formato, digamos, no tiene que ser necesariamente en cine. Pero un poco me dan ganas de que la reestrenen en el cine para verla otra vez en el cine, antes que volver a sí, verla son claramente son películas que funcionan para cine. Pero me encantó, a mí me pareció buenísimo. Más. Sí, yo creo que ha sido lo mejor que vi en el año. No sé si era lo que más expectativa le tenía. O sea, sabía que iba a estar buena. No soy un fanático de del Mad post-apocalíptico. Max. Digo, no, de Mad Max. No, digo, no es una cosa que uno diga, por fin de volvió. De George Miller, ¿viste? Claro. Penguin. No sé claro, qué. Y Babe claro. 2. Y claro, digo, no me considero un gran fanático de Mad Max, pero digo, me parecía que era algo que estaba bueno y que evidentemente la propuesta pintaba. Y ya que estamos, vuelvo con lo negativo para mí. La decepción del año creo que ha sido la segunda de Avengers, la era de Ultron. Es esa película que por lo menos con la mayoría de la gente con la que uno habla, cuanto más la pensás menos te gusta. A mí me gustó más que la primera. Pero sí, bueno, pero porque la primera es una vergüenza, ahora lo puedo decir. Públicamente. La primera película de Avengers es una vergüenza. Que es muy funcional. Cada vez cuando te lo puedes a pensar, sí, empieza a decaer. Aparecen esos villanos que parecen... concept art rechazados de líneas viejas de He-Man, ¿viste? ¿Qué es esto? Comparada con qué, sí. Cuatro no sé. Fantásticos. Claro. Ese fue el gran fiasco del año. La peor del año. Fue Cuatro Fantásticos, pero nadie esperaba nada. Pero nadie esperaba nada. Ya sacaron a Fantastic Four 2 de la lista de fechas a entrenar. Sí, vuelva a Marvel, por favor. Bueno, ya que estamos en eso y viendo en pos de... del año que viene. Ah, bueno, Ant-Man me gustó mucho. Ant-Man está muy sí, bien. Sí, Ant-Man es muy buena. Una película mucho. que no pasó como Guardianes de la Galaxia. Por ahí la gente no da por ahí ni dos pesos. Sí, no está tan buena como Guardianes de la Galaxia. No, pero Guardianes fue un exitazo. Sí, pero bueno, no se había generado tanta expectativa antes. Claro. Y para mí me sorprendieron las dos y me encantaron. Pasa que también Ant-Man, para la gente del palo, lo que ya venía medio para atrás era el hecho de todo lo que pasó con Edgar Wright, que se haya bajado. Es una picardía, pero... Y eso, digo, a mí me gustó mucho, pero digo... Si lo hubiera hecho Edgar, hubiera sido 10 veces mejor. Claro, sí, con todos sus amigos, con Simon Pegg, con Nick Frost. Hubiera sido una fiesta. Claro. Pero bueno. En materia de expectativa para el año que viene, ahora que hablamos de todas estas películas, de Suicide Squad, yo le pongo... ¿Sí? Le pongo todos los por bueno, soy muy fan del Squad. Ponele los míos también, porque yo no le pongo. No. ¿Sabes lo peor? Que veo los trailers y es eso. No parece ni película ni serie, parece algo en el medio, sí. Por la forma de. No sé si será la visión del director o qué. Fan film. Claro, parece más un fan film. No parece ni serie ni película, algo en el medio. No sé, a mí Fury me gustó muchísimo, me parece una gran película. Y bueno, nada. Banco mucho al director y me parece que puede hacer. Algo genial con el Squad. Visualmente me parece que está bien. Hay que ver qué pasa, ¿no? Hasta que no sale, no lo podemos saber. Sí, hagamos por ahí, digamos que es una después. Después hagamos por ahí. Por ahí hay demasiado Harley Quinn para mi gusto. Para mí, Harley Quinn no está en el Squad. Si bien hoy está. En el Squad que nosotros queremos tanto. El Squad que yo quiero no está. Pero bueno, pero después están todos los demás. Está el Capitán Boomerang. Sí, está el Capitán Bond. Entonces va a estar bueno. Está Rick Flag, está Deadshot. Sí, pero a mí, aparte, lo que me gusta de eso es que tengo la esperanza de que se ponga de moda el Squad. Que la gente se ponga a leer los cómics de los 80. Y a pesar de que hay mucha gente que no le gustan las cosas que le gustan una vez que se ponen de moda, yo prefiero al revés, que las cosas que a uno le gustan estén de moda. Mira qué bueno. Además, me parece una movida rarísima para DC, ¿entendés? Sí. Arrancar como esta especie de. de saga de películas, sí, verdad, con el Squad, digamos, porque Man of Steel medio que no cuenta, si bien es como la primera, digamos, estaba como medio afuera, estaba hecha antes de que los tipos tuvieran un plan, digamos, pero como que la punta de lanza es Suicide Squad, y es raro. Calculamos que le van a apostar fuerte, digo, porque es raro arrancar con Suicide Squad, digo. Que haya un furor de Escuadrón Suicida y que le vaya a Guito Strander, ¿no? Y bueno, pero eso yo. Y muchas a gordas mí, en los eventos vestidas de Harley Quinn. Sí, sí, a mí me genera mucha expectativa, así que sí, sí, le pongo unos por. Acá Fabio Blanco está muy ofendido con el comentario de Dani, dice, ¿cómo que The Avengers es una vergüenza? Con razón es el último programa, dice. Capaz no, que él pensaba que estábamos hablando del señor Steve y de Mapil, ¿no? Ah, esos no, Avengers no, son los más grandes que le pasó a Inglaterra. Ralph Fiennes y Uma Thurman, no ahí sé. También. Bueno, hagamos de cuenta que no pasó. Bueno, Leo, vos tenías una más. Sí, yo coincido obviamente con Fede cuando habló de Dan Defensor de Daredevil. Sí. Yo la que voy a recomendar, que para mí fue una de las grandes series del año, que bueno, y sigue en su segunda temporada, es Fargo. O sea, la serie basada en la película de los Coen. Me la recomendaron. No te vamos a censurar, pero tiene muy poco que ver con el género fantástico. No importa. Pero, bueno, no importa. Ya lo sé. Ya lo sé, pero pasa que vos. Yo puedo recomendar Breaking Bad, entonces, no, pero no tiene nada que ver. Pero no te vamos a censurar, pero es el último programa sin aire en el micrófono. Es el último programa, entonces puedo recomendar algo que no tenga que ver con el género. Ahora te bajamos el micrófono. Mirá, mirá, yo escuché gente que decían que Fargo tenía mucha similitud con un cómic de Hellblazer, así que mira, ahí la encontró. Mirá, ¿viste? La venta. Así que muy buena serie, la segunda temporada va con todo. Apareció Bruce Campbell haciendo de Regan, así que es fantástico, fantástico. No solo por eso, sino que es muy buena y para mí es de lo mejor que vi y que estoy viendo. Sacando a Dan Defensor y Jessica Jones. Yo vuelvo a insistir, sí, por supuesto, con Orphan Black, que me parece un hallazgo completo. Si bien esta no ha sido quizás la mejor de sus temporadas, este año estuvo la tercera temporada. La calidad de Orphan Black es tan alta que asusta. Digo, a todo nivel, guión, asusta, ¿no? Diálogo. No, no, puedo decir, ¿cómo puede ser que haya series tan buenas y después uno termine viendo series que no voy a nombrar? Son ingleses. Walking Dead. No, es que ni siquiera son canadienses. Son como ingleses, pero. Pero bueno, son los uruguayos. Son yanquis de segunda, claro. No, hay canadienses. Son los uruguayos de Estados Unidos. Para mí, a nivel ficción, los canadienses están en el medio entre los ingleses y los estadounidenses, donde los ingleses son unos jodidos hijos de puta, terribles, y hacen las mejores series. Y los yanquis son como más lavados. Los canadienses están en el medio, digamos, hacen cosas jodidas, pero digamos que pueden ver los yanquis. ¿Hay canadienses? Hay canadienses, no. Hay canadienses. Los canadienses toman mate igual que los uruguayos. Yo creo que el canadiense es muy bueno, mira, Leslie Nielsen, Bryan Adams, bueno, Mel Gibson. No, es australiano. Es australiano Mel Gibson, no. Es inglés de segunda, no yankee de segunda. Wolverine como persona. No, bueno, pero justamente Tatiana Maslany, que es la actriz canadiense que interpreta la mayoría de los personajes de Orphan Black, también es muy destacable su laburo, porque es una bestia. Espero que cobre 10 sueldos, sí, pero bueno. Aclaremos que es la BBC canadiense. Sí, la BBC, digamos, América. Ah, y los muchachos de Sopar no son canadienses. Corríjame. Sí. Creo que sí. Terrence and Phillips, sí. No, creo que. No, sí, Trey Park y Matt. Los de Sopar, sí, son canadienses. Bueno, los de Sopar. Sí, son otros canadienses que los. Sí, Orphan Black también está ahí. Nos dice Juan Zúñiga, lo bueno que se ponga de moda el Squad es que se vendrán las reimpresiones del cómic. Ojalá, Juan. Y espero que revivan la serie de Hellblazer. Difícil. Capaz que habla de los cómics, en los cómics puede ser. Pero... Bueno, Constantine, que también fue de este año, no sé si. O sea, no creo que no llega a ser destacable como de las mejores cosas del año. Pero sí como de las oportunidades desaprovechadas del año. O sea, una serie que quedó trunca. Otra oportunidad. Y se la dieron en arro. Pero provocaron. Pero también es cierto que provocó un fenómeno bastante. De fans importante. Sí, sí. La verdad que inesperado para. O sea, la serie no se condecía con lo que generó. Y con todo respeto, tampoco me parece una mala serie, pero... Es que me parece que un poco también lo que generó fue un pedido de, che, no la corten tan pronto, a ver qué más tiene, o sea, para contar. Evidentemente no era una maravilla, pero tampoco daba como para cortarla en la primera temporada y sin desarrollar nada. También acá Fabio dice, no sé si ya nombraron Ash versus The Evil Eso, Dead. Eso, yo iba a decir justo. Horacio Ambrosio puso lo mismo al mismo momento. Dice, Fabio, yo apenas llevo dos capítulos y me divierte mucho. Y otra que no sé si vieron es Rick and Morty, que me parece genial. La de dibujos animados es... No tengo idea. Sí, ¿no? Que es como tipo... De es como un nuevo futuro, pero totalmente extremo. O sea, sí. Sería totalmente bardero a los South Park, pero como tener personajes como el Doc y un Marty en el futuro. Ash vs. Devil Dead todavía no la vi. Sí, es muy bueno. Yo, vi, yo no empecé todavía, pero la yo vi el primer capítulo y eso también vuelvo a repetir que es la palabra que yo usé: es una fiesta. O sea, Bruce Campbell es un campeón, está sí, muy bueno. Y gente que la sigue viendo el segundo y tercer capítulo, así, dice que mantiene el nivel y está muy bueno. La verdad que sí, es una buena serie. A cómo va. Y muy divertida, o sea, mantiene la línea de las películas y la verdad que miren, o sea, está para ver. Es una perla que hay que poner el poroto. Bueno, no sé. Y lo que estamos esperando todos creo que es Legends of Tomorrow. Sí, sí, señor. No sé si sí, será señor. Una maravilla, pero estamos todos muy, muy, muy entusiasmados. Ahora la semana que viene dan el crossover, que justamente son los dos capítulos que se llaman Legends of the Past y Legends of Today. Y van a dar el pie para yo le tengo fe, y justo sí, iba a meter en la lista, estamos haciendo todas cosas más o menos obvias, pero la segunda temporada de Flash hasta ahora le pasa el trapo a la primera. Sí, por varias cabezas. Con mucho. Sí. Porque con mucho. La primera arrancaba, más lenta. El final está bueno y hasta por ahí nomás. A mí lo que me pasaba con los últimos capítulos es que tenían 10 minutos buenísimos entre 40 minutos de obviedades. Pero esta temporada viene muy fuerte, la verdad que está muy bien. No, más está muy bueno. Yo me gustaba la anterior, si bien arranca lento. Por suerte esta semana tenemos descanso, no hay capítulo, pero sí, sí. Viene muy bien. El nerd no descansa nunca. Horacio menciona también The Last Man on Earth. Ah, sí, yo la miro. La de mi amigo Will Forte. Sí, es divertida. Sobre todo la primera temporada está muy buena. La segunda va le falta, ¿no? Pasa que la primera se desarrolla muy bien, te van presentando todos los personajes, va creciendo mucho, después un momento cae, pero bueno, se mantiene. Y en la segunda se están todos los personajes presentados, y es como que. Igual a mí me gusta, me divierte, me gusta Will Forte, que es un actor cómico que estuvo Saturday Night Live y tal. Pero bueno, para mí es más floja que la primera temporada. La primera temporada es muy divertida. Bueno, y de lo que más esperamos. Bueno, yo sin lugar a dudas, año que viene. La película de Godzilla nueva, sí. Con la nueva estética, con el director Hideaki Anno, el creador de Evangelion, ahí como productor, co-guionista, director, y Shinji Higuchi, creo que es en efectos especiales. Yo realmente le tengo. O sea, habrá. Yo sé que hay gente que detesta Evangelion y hay gente que ama Evangelion, pero darle a Hideaki Anno. Godzilla es una movida bastante arriesgada, que es lo que están buscando para poder imponer de una vez a Godzilla por fuera de Japón, aunque no va a competir con las películas yankees que van a seguir el 2017, 2018, Godzilla vs King Kong y demás. Obviamente se viene Superman mal, ¿no? Sí, y Male todavía no mencionó. No, yo película. Lo que más espero obviamente es Star Wars. No, mentira. Que nos falta mucho, faltan 22 no te días. Y bueno, ya veremos. En los últimos días salieron como 250.000 videos, TV spots, digamos, de 10 segundos. Ya te cuentan toda la película. No, Si lo juntás todo, ves toda la película. No, en realidad las escenas que muestran son todas de. Te das cuenta que es de. O del principio de la película o algunas cosas más avanzadas, pero son escenas muy cortas. Pero sí se filtró toda la, lo que parece ser el argumento hace el unos plot. Días, porque aparecieron unos libros infantiles que cuentan la historia de la película. Y bueno, y ahí se aparecieron un montón de. O sea, ¿ya sabes de qué va a tratar la película? No, sí, más o menos. ¿Trataste de no leer? Sí, ah. No traté de no leer. ¿Y te gusta lo que sí, ves que va? Está bien. Bien. Me gusta mucho. Todavía hay muchos personajes que no se les conoce la cara. Ahora sobre sí. Todo, lo de CGI también. Se les conoce a todos. Y sí, el de Serkis, no, todavía no hay nada confirmado. El de Andy Serkis todavía no se sabe, pero el de Lupita. Es un mono. Sí. podría no. ser, o Gollum, un Gollum en no. Star Wars. Un Gollum, este, pero a los demás personajes sí, de hecho de Max von Sydow, que no se conocía nada, sí. ya se vio una imagen y se conoce el nombre, pero no lo digo porque como no. se filtró, se puede considerar spoiler. Y no podemos hacer más el chiste de que es Ming. No, claro. El despiadado. Y también, bueno, otra cosa que espero en enero, obviamente, es la nueva temporada de X-Files. A ver qué con qué nos sorprenden. 6 capítulos nada más. Ah, bien, son 6 ahí capítulos. Sí que están con los trailers. Yo dejé de ver los trailers porque ya son solo 6 capítulos y ya estaban mostrando demasiado. De hecho, el otro día salió uno muy bueno de Gillian Anderson diciendo, bueno, no les puedo contar nada, no les puedo mostrar nada, pero miren esto. Y son, como dijéronse, 20 fotogramas pasados a 1000 revoluciones de partes de capítulos. Entonces, bueno, mucha gente lo que hizo fue verlo, tipo, con bajarse el video, verlo en un programa de edición para poder separar los fotogramas y empezar a separarlos. Y pusieron como fotos de cada una de las cosas y se muestran cosas bastante. Se está generando demasiada expectativa, ya sí. se dio, no se filtró, se dio a la prensa varias veces en distintos festivales. Sí. Estuvo en Cannes, ¿no? Sí, bueno, sí, en algún lugar así. Este, así que bueno, esas bueno, son las dos cosas de más que espero. Está bien, porque son 6 capítulos, me parece piola, muy piola eso. Sí, veremos. Bueno, no sé si alguno quiere agregar alguna cosa más que está esperando. No, yo ya dije, esperaba. No para el próximo año, sino para el siguiente, la continuación de Prometheus. Bueno, claro. Que ya cambió de nombre, de vuelta. Sí, eso, había cambiado de nombre. Y tiraron parte del plot. ¿El elenco está confirmado o algo así? Había Hay una nombres. Persona confirmada que es Michael Fassbender. Sí. O sea, de Alien Paradise Lost ahora se llama Alien Covenant. Bueno. Donde la nave Covenant llega a un planeta que aparentemente es un paraíso. Aparece. Sí. Pero es en verdad una trampa mortal. Y al aterrizar, la única persona que encuentran es a David. El único sobreviviente de la Prometheus. Ese bueno. es el plan. A ver, que eso es para 2016. A 17. Claro, no. Claro, 2016 es el año que viene, 2016. Claro. Pero por hacer esto, pusieron stand-by la película de Neil Blomkamp. Ah. Que iba a ser una continuación directa de Aliens. Y que el comienzo iba a ser con Hicks y Ripley. Pero ahora se hablaba de que iba a ser Hicks y Newt. O sea, que no se sabía si habían arreglado con Sigourney Weaver o no. Sí. Bueno, todo eso se puso en stand-by por lo de Ridley Scott. Así que Neil Blomkamp, digamos que no está muy contento. Pobre. Pero bueno. Que lleva trabajando de más un tiempo, ¿no? Este, pero bueno. Bueno, y hay varias cosas, perdón. Está el especial de Navidad de Sherlock, que es de época, que es una cosa rarísima. Ah, sí, que ojalá, sale los primeros días de enero, ¿no? Ojalá lo podamos ver en cines. Sí. Bueno, también el año que viene dentro del Nacional está la película de Daniel de la Vega nueva, Ataúd Blanco, también con un elenco super pro. Todavía no sabemos bien de qué la va, pero seguro que la vamos a estar viendo. Y si no nos de Star Wars, no hablamos de la nueva película de Star Wars del año que viene, ¿no? Claro, Rogue One, que va a venir después de Episodio 7, a la que se le está dando poca bola ahora porque The Force Awakens mira, está más mira. Cerca. Pero Rogue One se está filmando actualmente. Se sabe muy poco de la película, solo que va a tratar sobre un grupo de rebeldes, no se sabe bien de qué procedencia, que tienen la misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces la idea es que esa película sea una precuela directa y transcurra unas semanas antes de Una Nueva Esperanza y enlace con eso. Pero no se sabe nada, digamos. ¿Que enlace bien o que enlace a la George Lucas? ¿Qué? La pregunta es: ¿que enlace bien o que enlace a la George Lucas? Y esperemos que no estando George Lucas enlace bien. O sea, las películas estas serían como transcurrirían todos como en el pasado, porque la de Han Solo cuando Han Solo era joven. O sea, van por ese lado. Es que todo lo que es el canon Disney. No, lo de Boba Fett no se sabe si va a estar. Lo del canon Disney se está concentrando más que nada en todo lo relacionado con la trilogía original, pero sobre todo hacia el pasado. O sea, lo que pasa después obviamente lo hacen en las películas de los episodios, digamos. Y los spin-off, digamos, los dos que hay anunciados hasta ahora, transcurren antes. Así que la idea es como ir para ese lado. Y bueno, el rumor que hay ahora es que un personaje de The Force Awakens va a ser importante en el spin-off de Han Solo, para el que faltan todavía un montón de años, así que hay tiempo suficiente como para que aparezcan rumores y eso. La idea de Disney es sacar una película por año. Para mantener a la muchachada. Claro, e ir tranqui, alternando episodio, spin-off, de acá a la eternidad. A lo que hace Marvel con las películas. Sí. O sea, siempre tenés una película de superhéroes. Sí, pero sin irse muy lejos. Evidentemente en Star Wars, un poco el plan que hay es ir más por el lado de que todo esté relacionado con la trilogía original. Y por ahora ni se habla de meterse con los personajes de lo que era la nueva trilogía, ¿no? Episodio 1, 2 y 3. Aunque va a haber un cómic de Obi-Wan y Anakin, pero es lo único pensado para ese lado. ¿Para cuándo la película de Sir Tripio y Arturito? Todo el mundo la está pidiendo. No sé, te digo, no, sí, va a haber un especial, creo, de para chicos. No sé en qué quedó eso. Hay un cómic de C-3PO ahora que va a salir pronto, pero es un solo número, es un one shot. ¿Para más? Sí, no, lo mejor es que supuestamente te cuentan cómo consiguió el brazo rojo que va a tener importante. En episodio 7. Es importantísimo. Importantísimo. No puedo respirar. Menos mal que va a ser un solo número. Pero yo con C-3PO te puedo hacer 15 novelas. Y no sé, ahora están saliendo las de Chewbacca que son... Los creo entiendo. Que van a ser 5 números. Los entiendo. Sí, no, es que ponen a una chica, pero... Sí, no, no se entienden los personajes entre sí con chicos. Claro, ahí ponen una chica ahí, Sofía, ¿no? No, no, no, no. De hecho, me hace acordar mucho a Júbilo. Pero bueno. Chewbacca y Júbilo, gente. Sí, una cosa así. Tienen como Wolverine que mezclar. Júbilo, pero claro, Chewbacca. Tienen que mezclar con personajes. Es un claro, eso es un dales tiempo. Ahora que está Marvel, Disney. ¿Cuándo empiezan todo, los personajes? Los tirar. Star Trek versus Star Wars. Ah, acá Juan Zuri menciona otra para el 2017. Dice: la serie que espero es Twin Peaks. Para el 2017 puede salir cualquier cosa. Sí, literalmente. Tuvo unas idas y vueltas importantes. Ah, el año que viene es el 50 aniversario de Star Trek y de Ultraman. Pero de Star Trek está la película, con Shatner como Kirk. ¿Y la serie de televisión? Sí, pero bueno, primero va a venir la película. Ah, pero entonces no. Escrita por el amigo Simon Pegg. ¿No, no continúa la historia de la nueva tripulación? No se sabe. O lo ponen a Shatner porque viaja en el tiempo. Ah, sí, no, la película sí es con la vieja tripulación, pero con la tripulación de las películas anteriores. Pero es una continuación, sí, es una continuación de las entradas. Claro, ya pues, se murió Nimoy, hay que traer a otro. Sí, no, es que la idea es que fueran los dos, la idea es que la coprotagonizaran los dos, pero bueno. Llamen a otro, llamen a Checo. Y ahí está con el quincho y dice: hola. O Azul, o a George Takei, llamen a Lugura. Pero Jura está. Bueno, Jura está. Bueno, vamos a escuchar un temita que teníamos preparado. Alguien que no puede faltar. La cumbia de Star Wars. No. Alguien que no puede faltar en esta fiesta final es nuestro querido Capitán Memo, a quien conocimos en estos años y pusimos muchos temas de su extensa trayectoria. Pero vamos a escuchar ahora el opening, aparte compuesto por él, aparte interpretado, de La Pequeña Lulu. Y ya volvemos. Pequeña Lulu, eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también con la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todo nos da, porque nunca fallamos. Jamás, Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todo nos da, porque nunca ha fallado. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Eres amiga de todos igual, y contigo soñamos jugar. Esos muchachos te quieren, Lulu, aunque al club no te dejen entrar. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todo nos da, porque nunca ha fallado. Lulu, no crezcas, no cambies. jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Lulú, nunca cambies. Lulú, nunca cambies. Lulú, nunca cambies. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Bloque y lo prometido es deuda. Hace una semana o dos, ya no sé qué. Una semana que veníamos prometiendo el bloque sobre películas que sus autores o integrantes quieren ocultar, por justamente el aniversario del Holiday Special de Star Wars, que a esta altura todos habrán visto y disfrutado en familia. Yo todavía no lo vi completo, me lo debo. Ah, ¿qué? ¿Viste las partes donde hablaban los Wookiees? O... no, vi las partes de animación y algunas escenas que eran maravillosas, las tengo que ver. Bueno, las partes de animación están muy bien. Claro, la animación está muy bien, pero quiero verlo de Chewbacca teniendo ese orgasmo con la cantante. Ah, no, es el peor todavía, no es Chewbacca, es el abuelo. Que usa un casco de realidad virtual que le hace ver a... Pero estoy esperando... Aujura, ¿no? No. Estoy esperando a Bailando con Plumas. ¿Cómo se llama? ¿Vía Arthur? No me acuerdo quién era. No. Ay, bueno, una cantante que tenía un... muy conocido. Que tenía una, Gladys un número Knight. Musical. Y es como que te quedas como, pero qué... ¿Qué significa esto? Para ver, yo creo que ahora ya me reservo para ver el Holiday Special, conseguir un muy buen cigarrillo de sustancia. ¿Legal? No legal. O una pastilla. No, esa es la película brasilera. O Trapalobe, que fuma porros, Chewbacca. Un churrasco y me miro el Holiday Special. El Holiday Special es muy famoso por no haber sido editado jamás en ningún formato oficial. O sea, oficialmente nunca salió ni para VHS, ni Super 8, ni nada. ni Betacam. George Lucas quiere, una vez dijo, la frase famosa era que si pudiera recorrería el mundo buscando todas las copias que hay para destruirlas. Pero se consigue en YouTube, lo pueden buscar entero. ¿Y para qué lo hiciste, macho? Claro, bueno, fue algo que salió muy mal porque inicialmente lo iban a estrenar antes, pero terminó saliendo más tarde y duró 2 horas, que era una... medio una bestialidad. Es como que lo ves y al margen de que es horrible decís, loco, no cortaron nada, o sea, pusieron todo lo que tenían, no hacía falta, y 2 horas dura. Claro, ya podrían haber hecho un film, todo, números musicales, canta Carrie Fisher, pasan demasiadas cosas. En un momento la historia deja de tener sentido también, porque yo la vi una vez hace muchos años y después la volví a ver con unos amigos del mundo, fanáticos, que hicimos un streaming en internet y la vimos como, no sé, 30 personas de diferentes lugares del mundo al mismo tiempo y la íbamos comentando. Y en un momento decíamos, claro, la película deja de tener sentido, o sea, el poco argumento que tiene en un momento se va completamente de tema y no tiene ningún sentido. Pero aún así aportó mucho al universo de Star Wars, sí, porque los personajes que aparecen en la película, entre otros Boba Fett, después tuvieron mucha relevancia. Y varias cosas del Holiday Special después se volvieron a usar. Así que hay que destacarle eso. Pero definitivamente es el producto que la franquicia de Star Wars quiere ocultar para siempre. Pensé que era el episodio 1, 2 y 3. Eso también, de los fanáticos más que nada. Pero lamentablemente Lucasfilm siguió sacando. No sé si los episodios 1, 2 y 3. Yo creo que las reediciones de los episodios 4, 5 y 6. También, la Special Edition, pero George Lucas estaba enamorado de eso. De la computadora. Y episodio 1 y 2, bueno. Pero son varias cosas que tienen que ocultar este muchacho. Y sí. No, igual es raro porque. Yo, fuego. Mucho fuego y empezamos de cero y ya está. Proyectos también medio polémicos se han hecho cargo, digo, porque también un poco el hilo conductor es esas cosas que como que ya no están disponibles. Bueno, sí, están disponibles online, pero cuando alguien no edita en Blu-ray o DVD no, no es porque no quiere que lo vean. No se hace cargo. Howard the Duck, siempre se hace cargo de Howard the Duck. Sí. A pesar de que es para Marvel es bastante vergonzoso, Lucas no tiene problema con Howard the Duck. Y con es que Indiana Jones, para mí, más o menos. ¿Qué cosa? Con Young Indiana Jones. De las crónicas del joven Indiana Jones, sí. Me parece que hubo algún problema también de, no sé si de derecho, no sé. Hay algo medio raro para con mí. Con Dara, como sí. Siempre. No sé, me parece que hay algún tipo de problema. Porque aparte lo reeditaron como película, después le sacaron las escenas del viejito. Sí. No, porque decían que le sacaban. No. Otro. Solo en un capítulo está Harrison Ford y no era tan viejo. Hicimos el capítulo, es totalmente desaprovechado porque no es muy bueno el capítulo. El capítulo de Harrison Ford, sí. El de Jazz. El de Jazz es una boludez total. O sea, lo tiene que aparece barbudo. Pero hace una mini escena de acción en la nieve. Sí, tiene una persecución. ¿Qué es una mini escena de acción? ¿Se cae? ¿Qué hace? No, a ver, era joven todavía, eran los 90. Un par de años después de la última cruzada. ¿Viste que tiene un sidekick de Indiana? Tiene siempre un sidekick. Y este caso era un indio. Y bueno, se escapa. ¿Lo hace de Indiana Jones? ¿Cómo? Sí. Sí, sí. Sí, está barbudo. Harrison hace de Indiana Jones. Hace de Indiana Jones a los 50 y pico. Claro, barbeta. Y se escapa. Y ahí te cuento la historia de Jazz, que la querés olvidar. Porque no te importa. Que bastante aburrido. Aburrido, era otra historia. ¿Qué es el problema de esa serie? Que a veces se vuelve muy aburrido. Y después estaba. Bueno, el viejo era un tipo haciendo de Indiana Jones de viejo, que tenía un parche, ¿no? Un parche en el ojo. Que para mí está en continuidad. Y depende, hay que ver cómo hacen Indiana Jones 5. Capaz. Yo espero. La primera escena es el viejo rompiéndose la cadera, cayendo así, rompiéndose el ojo. Yo espero que esa película termine con Harrison Ford. Y eso en realidad es un accidente que pasó en el set de filmación. Claro. Parte de la película, claro. Suele pasar. Comienza en un quirófano cuando están poniendo la cadera de metal. Y ahí, uy, disculpa, te pinché el ojo. Pero si la quinta no va a ser con un. Va, en realidad sería todo un reboot. No se sabe todavía. No, lo último que se dijo es que Harrison Ford está dispuesto a hacer la quinta si se apuran. Así que yo creo que. Si se apuran. Yo creo que el reboot era un plan B. Dale, metele pata. Para mí el reboot era un plan B. Qué raro que todavía Fabio Blanco no comentó que él es fanático de las escenas del viejo Indiana Jones. Claro. Bueno, y hablemos de otros proyectos que están ocultos por sus autores. Yo aprovecho que está acá Dani Acosta, que es un experto en Robotech, porque para mí, si hay algo que es un muerto en el placar de Robotech es de Sentinels. Es todo. Digo de Sentinels. Sí. Como no, fue ese piloto bastante. Sí, malo. Bueno, pero eso es. Digo, no sé fue si oficial malo. Durante años y después lo taparon. No, perdón. No sé si malo. Era lo que había para una serie programada para 65 episodios. No, yo creo que los diálogos eran bastante malos. Yo creo que la animación estaba bastante ¿Vos viste bien. Robot, en inglés? No, en castellano. Siempre en castellano. Pero es lo mismo. Canal 9, ¿no? ¿Te parecía que eran muy brillantes los diálogos? No, pero tenía 10 años. Claro, bueno, entonces, perfecto. Vos lo estás viendo, Sentinel siendo más grande. Obvio que va a ser una estupidez. No, pero digo, durante años fue la continuación oficial, sí. Salió el cómic, salió la novela, el juego rol, y después cuando salió... Pero te soy sincero, no cambia mucho de lo que está pasando con Star Wars. Sí. De que de pronto todo lo que podrías llamar universo expandido se borró de un plumazo. Claro. Bueno, es lo mismo que hicieron, cuando se dieron cuenta de que podían empezar a volver a generar la animación original nueva, dijeron, bueno, esto no nos lleva a ningún lado. Lo que es peor es que sí entran con continuidad, pero no entran con continuidad de esas cosas raras que hacen. Cuando comienza, Shadow Chronicles, sí. la precuela que sale en cómics a Shadow Chronicles, te establece que Sentinel sí pasó, pero la gran trampa es que pasó, pero no como vos lo conoces. La que hacen siempre. No, claro. Aparte me acuerdo de la página en robotech.com que habían hecho como una guía gigante de qué estaba en continuidad ahora y qué no. Y te ponían estos personajes existen, estos no, estos nunca existieron, estos son exactamente otra cosa. Sí. Y la gente se volvió loco. Lo que yo pensé que íbamos a hablar es de Robotech la película. Que sacaba de contexto. Distorsionaba toda una parte de la trama de la segunda parte de la serie. Directamente, sí, eso sí, nunca fue reeditado. Y aparte, claro. De hecho, no pueden reeditarla. Lo último que salió son lo que podría llamarse la película de Robotech en DVD. Sí. De hecho, se salió acá en los kioscos, de hecho. Sí. Pero el problema es que, como no tiene los derechos de Megazone 23, sí. Solo editaron las partes de Satan Cross. O sea, que es un DVD extra, solo con las partes de las que tienen derecho. Porque con la el parte final, con el final original. No, porque esos diseños son copyright de Megazone 23. No. Así que estás viendo los pedazos de relleno que le pusieron a Megazone. Y ese, o sea, de una película de ponerle de una hora estás viendo 10 minutos. Exacto. Sí. Porque no tienen los derechos sobre los diseños de Megazone 23 para poder reeditarlo. Claro. Bueno, también es que el problema con Robotech la película es que fue un fracaso en casi todos lados, salvo en Argentina, Chile. Sí, Francia, bueno, pero. Sí, obvio, pero también porque la distribución en ese momento fue horrible. La dieron en 4 cines en Texas encima. Sí. Cualquier cosa. Y porque también, llegado a cierto punto, hasta Carmassen dijo: ¿qué estamos haciendo? Esto es cualquier cosa. Esto trató de buscar plata por cualquier lado y ni a él mismo le cerró mucho. Sí. Y Canon, digamos que tampoco fue muy brillante nunca haciendo películas. No, claro. Pero bueno. Claro. Bueno, por supuesto, la foto que elegimos para ilustrar eso es la. De Harrison Ford con la operación de cadera, ¿no? No, peor. La película para televisión de la Justice League of America. Que estábamos buscando y resulta que en Estados Unidos parece que nunca se vio ni siquiera como telemovie del lunes a la noche. Acá la dieron por Canal 9, por Canal 2, la dio por televisión de aire, la dieron el cable, una mezcla, la dio varias veces. Era una mezcla, en realidad acá se vio mucho. La Liga de la Justicia con Friends, eso quisimos hacer. Es que estaba un poco inspirada en la Liga de Giffen, pero mal hecho. Hubo guiones anteriores de la Liga de Giffen, porque la idea original era hacer un piloto para televisión y una serie bien comedia. Esta posta del año 97 no es ni graciosa ni seria, tiene cámaras tipo, no sé, reality show de los personajes hablando a cámara como entrevista. Una porquería. Sí, eso es reto. No, y el mar de Manhunter es un desastre. Todo es un desastre. Claro, ojalá el problema fuera. Sí, solamente. Bueno, acá dice Fabio Blanco. Aguante el viejo Indy sus aventuras comprando Wishcast para su gato Henry. Listo, lo dije. Gracias, Fabio. Te vamos a extrañar. Gracias por tanto. Gracias por estar. Sí, perdón. No, y Juan Zúñiga también comentó, dice, entre los proyectos que quedaron bajo la alfombra está la película de televisión del Doctor Strange, el piloto de Aquaman. y la de la Mujer Maravilla. Sí, la primera, el primer piloto de la Mujer Maravilla con Kathy Lee Crosby. Claro, el que tenía el traje rojo. Claro, y era rubia. Sí. En puesto especial están las películas de Hulk de Bill Bixby, donde aparecen Daredevil y Thor. La muerte de Hulk es un error, es el horror. Nos quemó el bloque, Juan. No, pero sí, tiene razón. La muerte de Hulk, yo me acuerdo. Se cae del helicóptero y se muere. Se rompe la cabeza, la cosa más idiota del mundo. O sea, no era que era Hulk. Sí, no, pero Hulk, si lo tirás de un helicóptero se mata. Y cae en una playa, en arena. Claro. Y se muere. Y muere. No era Hulk, era Luperriño. pero no tiene sentido. Tú puedes usar el cinturón. Es que en realidad, justamente, acá está perfecto en la inclusión, digamos. La estaban cajoneando porque estaban preparando el regreso del Increíble Hulk, pero se adelantó Bill Bixby y ya no se pudo hacer. La idea era resucitarlo. Ah. Porque también les dio vergüenza. Que encima ya tenían tan poca plata que aparecía Black Widow, pero no era Black Widow. Claro. No, era un desastre. Pero aparte, por lo menos si muere Hulk, tiene que morir como la identidad de Bruce Banner, no como Hulk, y no moría como... Claro, se rompe la cabeza y se transforma en Bruce Banner. Y se va transformando en Bruce Banner y corta ahí. Tampoco vos terminás de ver que muera. Te dan a entender que está muriendo. Claro, lo cortaban ahí. Sí, claro. Y nadie hacía. Claro, no había nadie. Terminaba, no había ninguno. Claro, ni... Yo me preguntaba en la serie, siempre. Si el chabón se transformaba, rompía todo y perdía todo. ¿Quién chivaba en el bolso? Siempre al final. Los pantalones, boludo. Los pantalones para cambiarse. Claro. Eternos pantalón. Muy buen elastizado tenía. Sí. Y sí, la película del Doctor Extraño da vergüenza propia y ajena. Sí, con ese bigote setentoso. Es muy difícil de conseguir, es muy difícil conseguir en buena calidad. En calidad pésima se consigue. Las películas de Capitán Bombita América. Bombita Rodríguez. Era el Doctor Extraño. Y más para acá en el tiempo, la de Generation X, ¿no? ¡Oh! Sí, qué horror. Porque yo la de Nick Fury la banco, la de Vin Diesel. Se puede llegar a bancar. Y la de Barb Wire. No. ¿Viste? Sí, pero vos no vas a creer que. Está bien, pero esto es distinto. Vos no vas a creer que Pamela Anderson le dé vergüenza algo de su carrera. No, eso sí. No. Le da todo lo mismo, no tiene ningún problema. Y casi todo esto, gente muy malvada lo fue subiendo a YouTube. Obvio. La mayoría de estas cosas están completas en YouTube porque creo que nadie ni siquiera hace un molesto de bajarlas. Bueno, lo que sí ha sido reconocido, o sea, casi entraría en este bloque si no fuera porque. Si está editado en DVD por alguien, no sabemos quién, alguien que nos odia, es Legends of Superheroes, que hemos comentado varias veces, el especial cómico de la Liga de la Justicia con actores producido por... Pero eso no es malo. No, es espantoso. No, es malo. Qué sé yo, es gracioso por lo menos. ¿Estás seguro? Sí, yo creo que sí, tiene la intención de ser gracioso y gracioso es. Para mí es una especie de sin codificar... Bueno, y sin codificar es gracioso. Bueno, qué suerte que esta temporada ya termina. Esto ya parece polémica. Ya vamos a terminar en polémica en el bar. Obviamente tenemos que nombrar la película que un actor cómico famoso tiene guardado bajo 7 llaves. Sí. Sí, me como que nos encanta mencionarla. Que se llama El día que el payaso lloró. No, El día que la risa murió. Bueno, Jerry Lewis. La traducción que le pusieron acá es... Sí. Cabeza es el día que el payaso lloró. Que ahora está y se va a ver dentro de 10 años, ¿era? 20 ¿Sí? años, 100 encontraron? Años. No, el tipo la donó. ¿Tiene una hizo una donación de todas sus películas a... Estamos hablando de Jerry Lewis, ¿no? Sí, a la Biblioteca del Congreso, creo que fue. Es una noticia que salió hace unos años. Y entre ellas está esta película. Pero el tipo puso una cláusula que recién se puede pasar cuando él esté dentro de 10 años. O sea, él calcula que ya va a estar finado. O sea que quizá en 10 años la podamos ver. O sea, no es una película que no se siente orgulloso para nada y por eso la cajoneó. Sí. Tuvo muchos problemas de producción, le puso guita a él, pero el producto final no le gustó para nada. Entonces la guardó bajo 7 llaves. Entonces en 10 años... En 10 años quizá la podamos ver. En 10 años se puede ver y también se va a poder saber. Se van a liberar los archivos de Kennedy, o sea, todo junto. ¿Viste? Todo junto. Se va a poder saber quién lo mató. Yo hay una duda que tengo que acá, la quiero consultar con los expertos en DC Residentes. Está la famosa miniserie de Aquaman, la de los 80. La miniserie gay, en versión de comillas. Sí. El traje azul y blanco. Ese traje lo cajonearon, digo, hay gente que dice que la miniserie es buenísima, que los dibujos son brillantes, pero no está reeditado. les dio vergüenza, cuando, bueno, pues no tiene nada que ver, pero cuando el guionista murió de SIDA. Sí. Como que quisieron borrar todo tipo de, no vaya a ser cosa de que crean que Aquaman sea gay, ¿viste? Una cosa ¿quién lo creería? Inmoral. Pero eso, a pesar de que se cajoneó, podemos decirlo de alguna manera, se hizo homenajes en varios lados de esa miniserie. Aunque parezca mentira, alguien se acordó de. Calculo que por el artista, no sé quién fue exactamente el que espichó. El diseñador fue el guionista, Granil Claro, Bond, que había trabajado en DC. El primer diseñador gráfico contratado por DC. Phil Jiménez hace un homenaje al traje con Aqualad. Y en Batman, Barry and the Ball, Aquaman con su familia, el hijo de Aquaman, que no me acuerdo el nombre, tiene ese traje. Que es un adolescente, hay un capítulo que es una especie de vacaciones de Chevy Chase con Aquaman, donde va recorriendo América con él, es buenísimo. Y el hijo adolescente tiene ese traje. Está qué buenísimo lindo ese capítulo. Aparte, comentamos que ese traje más acuático de Miss Azul es muy bueno, digamos, ese traje está muy bueno porque es más de bailarín, digamos. Totalmente. Es más acuático. Pero de hecho hay muñecos con ese traje, o sea, no este, o sea, sí. No, bueno, pero quiero decir que es una miniserie famosísima de Aquaman, que supuestamente es de lo mejor que se hizo con el personaje, se podría haber reeditado en el libro. A ver, mi pregunta, yo todavía no la leí, debería. A ver. ¿Es un relanzamiento que se intentó con el personaje o no? Y de cierta manera sí, porque era la época post-crisis, digamos, y era como una suerte de relanzamiento. Recontaron el origen a Aquaman, como a Shazam. Oh. Le recontaron el origen tres veces en 5 años. Claro. Y trataron, pero bueno, no sé si no caminó, qué pasó, pero igual era una miniserie, no era un ongoing ni nada, era una miniserie y de ahí veían para dónde iba, bueno, no fue para ningún lado. No, pero lo que sí pasó fue que a la miniserie le había ido bien, pero Craig Hamilton, el dibujante muy bueno de la primera miniserie, cuando le mandan la segunda, dice, yo quedé seco, después de hacer la primera miniserie, tardó 8 meses en hacer 4 números. Cuando empezó a dibujar, hizo 5 páginas la segunda miniserie y dijo, muchachos, yo no puedo seguir con esto. No tengo nada más para hacer y decir con Aquaman, no puedo más. La segunda miniserie ya la hace Kurt Swan y bueno, ya después va por otro lado. Pero no, tenía esa duda, como digo, estar en continuidad, bueno, ya no, porque la continuidad de escena dura 3 meses, ¿no? Pero bueno. Acá respecto a lo que comentaban de la película de Jerry Lewis, dice Juan Zuniga que gracias a internet se pueden ver escenas de la película prohibida de Jerry Lewis. Es que yo descubrí hace poco, ¿sabés qué es lo que dice Fede? Yo vi de repente, aparecieron unas fotos que yo nunca había visto, imágenes, antes empecé con una, dos. Ahora vi varias y dije, Y es que los que tienen la película. Ya empezaron, muchachos, No, es que se decía que había copias que estaban guardadas, pero estaban en muy mal estado. Como no se estrenó, no se conservaron, y supuestamente hay gente de la industria que la vio, pero está muy mal estado. O sea, habría que hacerle la special edition. Y bueno, eso habrá que ver. Pero lo que yo había leído, una de las últimas cosas que hice, que el tipo donó una colección de todas sus películas a no me acuerdo qué. Qué biblioteca, qué cosa, y estaba esta película, pero el tipo puso una cláusula a eso. No la muestro, muchachos. No la muestro por ahora. Esperen que toque el arpa, dijo. Bueno, si vamos a los 90, por ejemplo, hay un piloto que es bastante conocido ahora, pero que durante varios años estuvo perdido, que es el piloto original de Power Rangers. Que es similar al primer capítulo, pero con muchas diferencias, digamos, sobre todo en el elenco. Por ejemplo, no está la actriz que hacía de Trini, y es otra actriz que no era oriental. El capítulo lo mostraron por primera vez en el 99 en un especial que se llamaba justamente Los Episodios Perdidos, porque nunca salió en la televisión, y lo presentaron Austin St. John y Walter Jones, que eran el Ranger rojo y negro respectivamente. Ahora está completo también en YouTube. Para el que lo quiera ver, es, digamos, bastante horrible. Y el de Barrett Troopers también. Sí, también el de Barrett Troopers también. A nadie le hizo ruido que llamara Cybertron. Sí. Barrett Troopers lo pusieron en Netflix ahora. Lo completo, Barrett Troopers. Ahora necesito ver Netflix. Tener Netflix. Había en el piloto este varias diferencias. Pero era básicamente el mismo capítulo. Pero por ejemplo, Zordon se llamaba Zoltar. Ah, el diseño de Alpha era horrible. Tenía otro traje distinto. Ah, de Alfa. Alfa. Sí, yo también de Alf. Digo. No, de Alfa, pero yo, por favor, yo era el piloto. Sí, es verdad, Alfa era distinto y creo que también la transformación de... Yo lo vi hace un tiempo, pero la transformación de los personajes en sus respectivos dinosaurios sí, era un poco horrible. Sí, pero bueno, si lo quieren buscar está como The Lost... Day of the Dumpster. Claro, que es el nombre del primer capítulo. El nombre del primer capítulo, pero buscan el piloto perdido y es eso. Ojo que vos decís así, ¿quién puede querer ver eso en Netflix? A mí me ha pasado en el jardín japonés dando charlas sobre Tokusatsu, hablando todo el tiempo de Japón. Que soy gente que me pregunta, ¿y dónde puedo conseguir Beetleborgs? Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué podés querer ver Beetleborgs? Consumo personal. Bueno, sí, claro. Bueno, en este portal llamado Netflix tenés Power Rangers, BR Troopers, hay de todo. Así que se hacen una fiesta, ¿no? Se hacen una maratón y quedan descelebrados. Bueno, y llegamos al final. No, al final sí. De todo, recomendando Netflix como si nos hubieran pagado para eso, pero durante estos años lo recomendamos bastante. Bueno, y nos despedimos. Ahora nos despedimos por no sabemos cuánto tiempo. Vamos a tratar de volver en algún momento. En forma de fichas. Quizás, claro. Seguramente. Sin caderas de metal ni nada de eso. Pero bueno. No de manera semanal, pero ya veremos la manera de reciclar. Yo me quiero imaginar que cuando salga Star Wars algo vamos y a hacer. Algo es inevitable. Pero creo que Male quiere hacer un audio comentario de 5 horas. Sola. Hay que pasar la película dos veces. Male, ¿puedo, claro. ¿Puedo hablar? No. Silencio. Shh, cállate. Pero bueno, en realidad la cuenta de Facebook va a seguir abierta y vamos a estar actualizando todo el tiempo. De hecho, tenemos, no lo anunciamos hoy, pero tenemos entradas para sortear de la VA Comic, que es la semana, el fin de semana dentro de 15 días. Vamos a generosamente la gente de VA Comic y de Universo Retro nos ofreció 10 entradas para el día de la inauguración, que es un viernes, así que les vamos a decir, vamos a hacer un sorteo como siempre, claro, o probablemente en orden de llegada, vamos a ver. Y vamos a estar como siempre compartiendo con ustedes eventos, cosas que nos parecen que están buenas, que seguramente les va a interesar como a nosotros. Igual nosotros vamos a estar, seguimos en actividad, también vamos a seguir compartiendo. Sí, vivos, por lo menos. Sí, sí, sí. No, pero quiero decir. Yo me voy a. ¿Vivos? Yo me voy a congelar como el Capi o Hansel. Ah, bueno. Después me descongela. Male sigue escribiendo regularmente en la revista Cine Fantástico y Bizarro. También sí, yo metí una nota y vos, Dani, ¿dónde te encontramos? Y yo estoy colaborando en Cine Fantástico y Bizarro ahora, no sé por cuánto tiempo, en la anime Friends Magazine. También, bueno. lo digo yo porque ya capaz que no lo va a decir, pero Male tenía un blog que ahora está un poco inactivo. Sí, hace muy bueno, como 2 años que es, no lo recuerdo. No, 2014 tiene bastante, que es queplanetageneroso.wordpress.com. Pueden entrar ahí y ver un montón de material que Male ha hecho en estas épocas. Con fe nos encuentran en el podcast. En el podcast de Comiqueando, cada tanto aparecemos ahí. Exactamente. Yo estoy... Y Dani a veces también viene a figurar. Sí, totalmente. Y ustedes también están escribiendo en la página de Comiqueando. Yo cada poco, tanto sí. Pero cada tanto sí, alguna cosa. Cada tanto, de hecho. Me pinta, escribo. Estoy por hacer, que hace rato, el cómic de Batman de Tierra 2, de una reseña. Así que en breve ahora me pondré las pilas y estará. Bueno, Dani, lo también me encuentran en mi casa con el pen que vivimos al fondo. Que hacemos maratón con la máscara de Alien. Que hacemos maratón de películas de Alien con Dani. Claro. Ahí está. Acá Fabio dice. Recuerdos del futuro, la reunión. Recuerdos del futuro, encuentra a los Globetrotters. Podría ser. Recuerdos del futuro y Scooby-Doo. Esa es muy buena, tengo la remera puesta. Exacto, sí, vamos a hacer episodios así, con nombres de... Recuerdos del futuro contra los fantasmas. Recuerdos del futuro, la isla de Gilligan. Es la clave esa. Me gustan todas. Me encantaron. Recuerdos del futuro, la venganza. Esa es la mejor. Compré. No, yo bueno, lo que no mencioné es que yo a veces colaboro también con algunos podcasts, uno se llama Recuerdos. Sí, ya lo estoy adelantando. ¿Te suena? Laberinto Videoclub. Y ahora estoy también en voy cada tanto a hablar de cómics en un programa que se llama El Ojo Blindado. Un programa de cine. ¿Sí? Bueno, iremos compartiendo todo eso en la página de Recuerdos del Futuro para que no se olviden de nosotros. Y además sorteos, que es lo que realmente le importa a la gente, ir gratis a lugares. Así que eso lo vamos a seguir teniendo. Así que bueno, nos despedimos. Buenas noches a todos. Nos estaremos viendo. Muchas gracias por todos estos años. Maravillosos. Gracias, Piero. Claro. Y obviamente lo vamos a dejar con un temazo, un tema hermoso. Es decir, nos tenemos que ir a lo grande. Nos vamos a ir a lo grande. ¿Vuelve Alcides? No vuelve Alcides. En este caso es un tema de la banda Lache, en honor a Spider-Man, uno de nuestros ídolos, pero sobre todo en esta versión. Así que nos despedimos. Buenas noches a todos y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Chau. Voy a cantar, puto. No lo canto una mierda, Gil. Gracias, Tota, por darnos esta oportunidad.